Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, hablando para Sevilla, para Andalucía, para España, para el mundo, para la humanidad. Aquí nos encontramos, el equipo de Voces del Misterio, que hoy, nuevamente, está dispuesto a dar la campanada hablando de temas que seguramente, en algunos casos, no habrá escuchado nunca hablar de ello, porque el contenido de esta revista digital sonora o revista sonora, como le gusta llamarlo a Jesús García, pues se comienza a abrir en este momento con temas de lo más interesante, porque empezando por mi derecha, Ismael, que hoy nos trae, ¿qué nos trae? Buenas noches, compañeros. Pues hoy vamos a hablar de algunos libros relacionados con nuestros temas, pero concentrados en nuestra zona geográfica, en Andalucía Occidental, que para que todos aquellos que estén interesados en los misterios más interesantes de nuestra tierra, que puedan informarse. Y siguiendo con el mismo orden, Teresa Bernal, que nos traes también otro tema de estos interesantes. A mí me ha gustado, hoy cuando me lo planteaba, decía, uy, este tema va a dar juego. Uh-huh. Nos hablas de ritos y de ritos lúgubres, ¿no? Sí, ritos funerarios macabros del mundo. Ritos funerarios macabros del mundo. Esto ya es digno de nuestro compañero Apolo. Sara, por otra parte, que nos habla también de otro rito, pero este rito es diferente. ¿De qué es el tema que nos vas a hablar, Sara? Nos vamos a retrotraer un poco en el tiempo y nos vamos a ir a Sumeria. A Sumeria, para hablar de... del rito Uruzdaur, perdón. Uruzdaur. Y ahora nos explicarás de qué va eso. Pepe Cabello, nuestro hombre dato, nuestra estrella rutilante. ¿De qué nos hablas, Pepe? Buenas noches, compañero. Pues muchas veces miramos al cielo, miramos a cuevas, pero pocas veces nos fijamos en las islas. Y las islas también esconden muchos misterios que hoy vamos a desvelar. Una isla me iba yo. Y finalmente, y no por ello menos importante, Jesús García, que, bueno, contenido del programa es fascinante, ¿no? Buenas noches, compañero, y buenas noches, por supuesto, a toda la audiencia de este gran programa. Por supuesto que sí, como todos los programas, no puede ser menos, porque lo prepara un gran equipo, el equipo que bueno, tiene el honor y el privilegio de contener Voces del Misterio. No me gustaría continuar sin antes dar los medios de contacto rápidamente, porque sé que nuestros compañeros están deseando ya de dar el contenido, y pasando a ti por último lugar para que nos recuerdes cuál es esa guinda del pastel, ese audio final. Y como digo, no me gustaría pasar por alto, por supuesto, nuestros medios de contacto: Facebook, Voces del Misterio, ese es fácil. Twitter, Voces del Misterio. Ahí no cabía la E, es fácil también de recordar. Sin la E del medio, Voces del Misterio. Y el correo electrónico, Voces del Misterio, minúscula todo junto, repito, Voces del Misterio, minúscula todo junto, @gmail.com. Y quiero decir, por supuesto, un abrazo fuerte a aquellas emisoras, estén donde estén, que nos redifunden. Y un abrazo también al resto de los compañeros que forman este equipo, tanto José Apolo, David Flores, Pedro Pilar, ¿se me queda alguien? Ana, es verdad, Ana, nuestra compañera Ana Garrido, que también evidentemente es parte de este equipo. Por tanto, ese es el contenido de nuestro programa, pero también en nuestra última parte, pues vamos a tocar temas diferentes que también van a ser muy interesantes. Vamos a hablar de actualidad OVNI con nuestro amigo Manuel Blasco, vamos a hablar de misterios también en Extremadura, vamos a tocar ese homenaje que siempre hacemos con Fernando Jiménez del Oso, de la mano de Antonio Cabral, y nuestra compañera Sara, que repite también con esas historias, esas leyendas, esos misterios de Andalucía. Por tanto, es el menú que tenemos hoy aquí en Voces del Misterio, que comienza en este momento. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y hablamos con Sara Vargas de nuestro primer tema, el primer tema que trata esta revista sonora, y que es el rito Uruchadur, nada más y nada menos. Un rito en este caso que nos tiene que trasladar a la cuna de una de las primeras civilizaciones que hubo en este planeta, a la zona de Mesopotamia. Sara, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hablamos del rito Uruchadur, o algo así. Uruzdaur. Uruzdaur. Y para esto nos tenemos que ir a qué zona. Pues nos vamos a trasladar, tal como has dicho, a la antigua región de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, justamente lo que hoy conocemos como Irak. Allí es donde se encontraba la civilización sumeria. Esta civilización es coetánea a la egipcia, y tal y como ocurre con Egipto, su civilización fue sofisticada para la época, ya que tenían un sistema avanzado de escritura cuneiforme. Construyeron también pirámides, aunque en este caso fueron truncadas, y desarrollaron los primeros códigos de leyes, y fue la primera civilización que probablemente dejó por escrito sus creencias religiosas o mitológicas. Creencias religiosas y o mitológicas que de alguna forma afectaban evidentemente a todo lo que eran aquella cultura. Que es impresionante, fíjate, cuando hoy tienes la oportunidad de ir a Berlín, o puedes ir a uno de los museos que recoge puertas tan conocidas como la Puerta de Istar, que está practicada en azulejos azules, lo que destacan sobre todo son esas criaturas aladas. Y uno se pregunta, ¿qué son? ¿Qué querían decir? Exacto. Con estas maravillas que para colmo no entendemos de lo que se trata. Pero, por tanto, adoraban a esos dioses. ¿Cómo se llamaban sus dioses? Pues los Anunnakis. Los Anunnakis. Los famosos Anunnakis. Bien. Vamos a dejarlo ahí de momento. Sí. ¿Vale? Según los historiadores, nos cuentan de los Anunnakis que eran crueles y celosos, ya que protegían a las personas que les rendía culto y arrojaban toda su ira hacia las personas que no lo hacían o adoraban a otros dioses. Algunos de estos dioses otorgaban poderes mágicos a sus fieles como recompensa de su lealtad. Dentro de esa recompensa se encontraba el Uruzdaur, que es una capacidad otorgada a las sacerdotisas y sacerdotes sumerios. Bien. Y ya que sabemos que es el Uruzdaur, ese poder mágico que se otorgaban a esos sacerdotes, ¿en qué consiste exactamente? Es fácil. Vámonos a ver lo que significa la palabra. Uruzdaur significa arrojar el alma por medio de la sangre. Por lo que el rito del Uruzdaur es la capacidad de transportar el alma de un cuerpo a otro cuerpo. Sí, os veo las caras. ¿Cómo es posible? No sé. De momento, esta semana ha habido una noticia muy interesante por la cual se confirmaba la teletransportación de la materia a nivel teórico, pero precisamente las capacidades de un individuo a otro. Era una noticia curiosa. Me imagino que será algo similar, ¿no? Es muy parecido, pero distinto. Muy parecido. Sigue contándonos algo del rito. Hemos dicho que sumerio. La civilización sumeria, todos sabemos que desapareció. Sin embargo, el rito nos ha llegado a hoy en día. ¿Cómo? Pues a través de unas piedras esféricas de terracota que se ha encontrado en el yacimiento de Eridu, en Irak. Y esas piedras te describen la fórmula para tal proceso. Por lo cual podemos conocer cómo se ejecutaba, pero la entidad o persona que tiene las piedras las tiene escondidas y no están al alcance de nadie. Sabemos que son sumerias, sin embargo no se han podido datar por medio del carbono 14. Pero sí se sabe que son anteriores a la gran inundación, con lo que es lo mismo, lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Pero estas piedras no han estado tan escondidas, ya que existen varias esferas por ahí repartidas en el mundo. En España las tenemos en una colección privada en Valencia. Por tanto, existen unas piedras, por lo que nos estás explicando, por la cual haría factible pasar el alma de una persona a otra. Exactamente. Esto me recuerda a Stargate, Jesús. Salvando las diferencias. Claro, salvando la diferencia. Pero después de que termine Sara, voy a comentar algo que es que viene a colación y que posiblemente estemos hablando de la primera parte, la primera piedra, los ancestros de algo que después nos va a sonar bastante. Y me deja ya con las ganas, ¿eh? Por tanto, con esas piedras, ¿era factible el pasar un alma de un cuerpo a otro? Así es, pero como no se pueden acceder a ella, pues no podemos saber el proceso por el cual se hace el rito, ¿no? Pero lo que sí sabemos es en qué ocasiones usaban este poder y el periodo de ejecución del mismo. Todo eso sí se ha encontrado y está descrito. Todos sabemos que los sumerios no eran una civilización vanidosa, no, por lo que el rito no era utilizado para cambiar un cuerpo feo por otro más bonito. Siempre y cuando, siempre hay una salvedad, no hubiese algún tema político o económico de por medio. Y esto fue lo que ocurrió con la princesa Narfarter. La niña nació con un cuerpo deforme y se lo cambiaron por el cuerpo de otra niña que fue robada a sus padres. Los sacerdotes que realizaron este hecho recibieron como premio una gran suma de dinero que les permitió construirse un templo y la garantía de tener poder vital en la política del reino. A mí esto me suena demasiado a ciencia ficción. Sí. La verdad. Sí. Pero bueno. ¿O no? Porque, Jesús, cuando hablamos de trasladar el alma de una persona a otra, de un cuerpo a otro, evidentemente tienes que creer en el alma. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿De la inteligencia, de la personalidad, de las cualidades que dotan a una persona? ¿O del sentido, pues, o del sentido espiritual? Depende. Si nos atenemos a la fórmula que está comentando Sara, yo creo que estaríamos ante los ancestros de la posesión. El hecho de tomar un alma al cuerpo de otra persona, con una salvedad. Para que lo tome tiene que salir el alma de la primera persona fuera de ese cuerpo. Exacto. Ese intercambio de energías. Si nos atenemos un poco al desarrollo mágico de las civilizaciones posteriores, en este caso la egipcia, estaríamos hablando de una sustitución de el paso de el yo superior de un cuerpo a otro. En este caso los sacerdotes egipcios sabían hacerlo muy bien mediante el uso de la palabra y de esas siete llaves del conocimiento. Sin embargo, hay casos que comentabas que son una excepción, como en la Farter, y que se usaban para alcanzar estos tres objetivos que se consideraban básicos. Exactamente. El primero era para curar enfermedades físicas. Para ello cogían el cuerpo de una persona sana y lo cambiaban. Sin embargo, tenía una limitación y era la edad de las personas. Solo es eficaz en personas jóvenes, por lo que en ancianos no se podían usar. El segundo objeto que tenían era para convertir un enemigo capturado en aliado. Es decir, capturan a un enemigo y le introducen el alma de una persona de su bando. De esta manera, el aliado se podía introducir en las filas del enemigo sin levantar sospecha y convertirse así en el espía perfecto. Y el tercero era para la usurpación de poder. No era para poner el cuerpo bonito, pero tú eres el rey, tú vas a ser el príncipe, pero no lo vas a hacer porque voy a ser yo, que para eso te usurpo el cuerpo. Bien, desde luego, bueno, pues viendo lo que se puede hacer a través de este rito, con esas esferas, a mí me gustaría tener una, bueno, pues ya se es capaz de tener el elemento más importante, que es poseer las piedras, ¿no? Lo que me llama la atención es que se pueda practicar con personas que son jóvenes. Sí, jóvenes y con dinero. Ya que lo primero que tenían que hacer era pagar una gran cantidad a los sacerdotes. Esto me imagino que nos habrá llegado a través de tablillas, Sumeria, y habrá que entenderlo por el traductor, en este caso, que haya interpretado esto. Sí. Porque la verdad es que cuesta trabajo, ¿eh? Sí, pero sin embargo, ya veréis. Interesante es, pero cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Pero lo tenéis muy estudiado, ¿eh? Veréis. El hecho de que sean jóvenes tiene una explicación. Los sumerios creían que el alma de los jóvenes no estaba completamente fijada al cuerpo, por lo que sería más fácil separarla de este. Así el Urus Daur no funcionaba en mujeres mayores de 21 y en hombres mayores de 14. Pero también tenían una limitación. El donante no podía ser muy joven, ya que su cuerpo no resistía el brutal proceso al que era sometido. La edad de los donantes es entre 8 y los 14 años. ¿Y por qué la tienen tan definida? Pues lo habían comprobado por el método de ensayo-error. Y esto se deduce por las tablillas que se han encontrado, que informa exactamente del porcentaje de error en cada tramo de edad. En ellas se puede leer que el Urus Daur funciona en 40 de cada 60 niños pequeños, en 30 de cada 60 niños mayores, en 25 de cada 60 adolescentes, en 30 de cada 60 personas maduras y en 1 de cada 60 ancianos. Sorprende, ¿verdad? La verdad es que sí. Porque me imagino que esto es demostración empírica, vamos. Sí, esto es, vamos a ver cuánto me cargo, básicamente. Bueno, pues estos datos demostrarían que era un rito que hacían con frecuencia bastante. Y que conocían bastante bien, uh-huh. Aunque no quiero ni pensar la cantidad de personas que fallecieron llamando al estudio de, bueno, del Urus Daur este. Sí. Que mira, interesante es, desde luego. Pero hoy me habéis hecho un programa de contenido sanguíneo. Un poquito. Pero además yo voy a seguir. Vamos a seguir con la sangre. Debieron fallecer muchísimas personas. Pero a mí lo que más me da es el martirio que tenían que debieron pasar tanto los aspirantes como los donantes de cuerpo. Veréis. Antes de hacer el ritual, el solicitante y el donante debían pasar por un proceso muy definido y bastante diferente el uno del otro. El aspirante, tras pagar la cantidad exigida por los sacerdotes, entraba en el templo como esclavo durante un periodo no inferior a 6 meses. Durante ese tiempo, era sometido a distintas pruebas para ver si el aspirante tenía un alma transportable. Además de estas pruebas, el aspirante prestaba duros servicios al templo, entre los cuales estaba el de la prostitución sagrada. Sí, os estoy viendo la cara. Cosas que ocurrían en la antigüedad y que realmente pues no tenemos más remedio que por el bien de la información contarlo. Claro. Es que era así. Es información histórica guión periodística pura. No podemos atenernos a ello, por supuesto. Si después de este periodo de 6 meses el aspirante era considerado apto, pasaba a la fase de la inmersión, cuyo objetivo era el de separar el alma del cuerpo del aspirante y prepararla para su inserción en otro cuerpo. Este periodo duraba entre 1 y 4 años. Durante el primer año, el aspirante era sometido a fuertes castigos psicológicos y físicos para estar totalmente sometido y entregado al sacerdote mago y así poder alcanzar el estado al que ellos llamaban puro. Si fuera poco, durante este tiempo debería pagar una gran suma de dinero y ofrecer 2 sacrificios humanos. Hombre, muy puro no llegaba, la verdad, ¿eh? Muy puro no llegaba. Ahora entiendo lo de por qué funcionaba en jóvenes y no funcionaba en ancianos, porque el anciano no aguanta nada, ni media, castigo, ni media. Vamos. Es que se quede en la primera fase. Es que es terrible, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí, seguimos, que acá hay más. A partir del segundo año pasaban a la fase que ellos llamaban de abandono, en la cual se empezaba con la separación del alma del cuerpo. Para ello sometían al aspirante a lentas ceremonias sangrientas hasta que estuviera preparado para completar el Urus Daur. En ese momento, los sacerdotes debían encontrar al donante. Para ello, tenían un método un poco... Bueno, Peor que lo que nos ha descrito no creo que sea. Los secuestraban o los atraían con engaños al lugar en donde el rito final se iba a celebrar. Sí, más light de lo que nos ha contado. Allí, durante un periodo que va de 1 a 4 meses, la víctima era sometida a un largo ritual que consistía en proporcionarle grandes tormentos hasta que el alma se separara de su cuerpo. ¿Y cómo sabían que el alma se había separado? Porque se moría, ¿no? Sí, básicamente. El cuerpo moría. Yo sé no. Que la pregunta, compañero, no os riáis. Sé que la pregunta es tonta. Pero es que no, no. Para eso tiene que ser sacerdote sumerio. Imagino que Manuel ya te lo ha dicho. Bueno, ¿cómo sabe? Porque no se sabe. No estaría allí en Uri Geller sumerio diciendo, ahora se ha separado el alma. Vámonos. No creo, ¿no? Pues no, yo no sé, ¿eh? Pero algo de eso me da miedo. Uri Gelowski estaría por allí. Si la pregunta es lógica. Sí, sí, totalmente. Pues hay oyentes que seguramente dirán, bueno, ¿cómo se sabe? Que hay que, de alguna manera, tiene que saberse. Bueno, ya el alma... Es... Hay que ser sumerio. Claro, claro. ¿Y qué hacían con el alma? ¿La metían en un bote? ¿Qué es lo que hacían? ¡Ay! Por ahí va. Te has adelantado. Por ahí va. Muy bien. Cuando esto ocurría, el alma era extraída y guardada en un recipiente y enviada al inframundo para que no pudiera volver, en forma de fantasma, para reclamar el cuerpo que le pertenecía. ¡Oh! Una vez obtenido el cuerpo del donante, introducían el alma del aspirante en él, cuyo cuerpo, destrozado tras el periodo de maltrato, era enterrado en secreto y de forma anónima como un no portador del alma. Pero tal y como hemos visto, hemos hablado antes del estudio de las tablillas, había ocasiones en las que el rito fracasaba. ¿Qué pasaba entonces? Pues había dos opciones. O se volvía a intentar con otro cuerpo donante, o se convertía en sacerdote, ya que los secretos del Urus Daur no podían quedar en manos de alguien en el que el rito había fallado. Oh, ¡qué barbaridad! La verdad es que el rito es inquietante. A mí, desde luego, me está sorprendiendo. El método de realización... hoy lo llamaríamos sodomizante. Es brutal. Es tremendo. Pero afortunadamente, todo lo que está relacionado con la fórmula está guardado, porque si este método estuviera hoy al alcance de muchos y se pudiera practicar con la famosa bola... Bueno, José, bueno. Sí, la parte de Valencia son muy... Bueno, y no les hace falta bolas, ¿eh? Muy aficionadas. No les hace falta bolas, ¿eh? Sí. Yo no quiero pensarlo, la verdad, que pasaría si las cosas estuvieran en mano. El rito se mantuvo en práctica durante 1000 años y su finalización llegó con el diluvio universal. Ah, ¿o bueno? No. O no. Veréis. Tenemos referencia de que los Anunnaki, por los textos y dibujos sumerios, eran los dioses. ¿Pero qué o quiénes son exactamente? Si los historiadores no se ponen de acuerdo entre sí sobre la existencia de estos dioses, pues nos es casi imposible saber si realmente existieron o eran deidades o eran mitología o tal, ¿no? Y aquí entramos en la parte en la que a Jesús tanto le gusta. Venga, vamos allá. La teoría de la conspiración. Hombre... Me acuerdo de ti. Vamos a ver. Teorías de la conspiración. A ver, hay algunas corrientes que afirman que los Anunnaki son humanos. Así lo que el escritor e investigador Zecharia Sitchin. Uh-huh. Buenos libros. Sí. Y existen otras corrientes que afirman que los Anunnaki existieron, pero que no son humanos. Son seres de otros planetas. Oh. Provenientes de Nibiru. Sí. Esto me suena a reptiliano. Sí, estos seres son reptilianos, exactamente. Y dentro de esta corriente tenemos a escritores expertos en ufología y la cultura sumeria, David Icke y Anton Park. David Icke, que es en el tema de los reptilianos, sí, reptilianos David Icke. ¿Sabes cuál es la película de cabecera de David Icke? ¿Eh? V. V. Porque no puede ser otra, vamos. Está claro. No puede ser otra. A ver, según esa corriente... Los Anunnaki eran humanos. Hay otra que dicen que los Anunnaki son humanos, pero que fueron abducidos por los reptilianos, los cuales expulsaron sus almas para usurpar su cuerpo. No, eso ya me la creo menos. Esta forma de abducción está descrita en los libros del investigador Preston Nichols, y los denomina Shove-in o Force-in, sí, que hay que diferenciarlos del denominado Walk-in, ¿sí?, ya que en este último el dueño lo cede voluntariamente. Claro, claro. Así es. Lo que Nichols nos explica sobre los procesos de abducción en sus libros es lo mismo que se conocía en sumeria como el rito del Urus Daur. Y este puede ser la razón por la que hay corrientes que afirman que el mundo está gobernado por una élite reptiliana, pero no en el sentido biológico, sino del alma y con cuerpo astral, conservando así la apariencia del primer cuerpo que usurparon en la Tierra. Sara, en un minuto, en un minuto. Acaba de decir que hay personas que piensan que los Anunnaki son extraterrestres. Sí. Que son los que nos gobiernan hoy día, bueno, no me extraña. Sí. Y además, podríamos o podemos hacer apuestas, ¿eh? Porque hay más. Hay más. Un minutito. Hay más. Hay corrientes que dicen que los Anunnaki sean o no reptilianos. El Urdaur se sigue practicando en la actualidad. Está usado por élites de altas esferas por medio de sociedades secretas. Entre ellos los Illuminati. Tienen que salir. Que dicen que usan el rito para introducir almas de los reptilianos en el cuerpo de sus hijos de 3 años. Vaya por Dios. Pero me voy a ir a la película. A ver. Avatar. Buena película. Sí. Ya sé por dónde vas. ¿Vale? Ya sé por dónde vas. Hollywood nos ha mostrado el rito en la película Avatar, claro. Ya que en la película se ve como en un planeta un marine posee el cuerpo de un golem conservado en una probeta, claro. Y que le ayudaría a infiltrarse entre una raza extraterrestre. Por lo que eso también nos muestra uno de los secretos de la cábala hebrea llevada a cabo por los servicios de inteligencia. Por eso dicen que los servicios de inteligencia, ya sea la KGB, el antiguo KGB, la CIA y tal, todos tienen conocimiento de este rito y todos a través de este rito nos tienen manipulado. Bueno. Que Disney, bueno, perdón, que el cine, que Hollywood, quiero decir, haya acertado con Avatar en el tema de los de este ritual, vale. Pero diría que el Mossad árabe sea capaz de coger y cambiar un arma una persona israelí. Por otra. Israelí, el Mossad israelí. Israelí. Sí, israelí, perdón, me he colado. El Mossad israelí sea capaz de cambiar un alma de una persona a otra. No, te lo digo más que nada. Ya. Es que estaba pensando en otro servicio y árabe, y entonces me han mezclado los dos, el Mossad y los árabes. No, ¿sabes el Mossad que, es israelí? Israelí, y para más concreto, es judío, hebreo. Judío, sí, entonces, sí. Pues aunque Israel es el país de las tres religiones. También, sí, también pero, que, pero que me extraña que. He puesto ese servicio porque quizás es el más extremista en cuanto a sus creencias religiosas. No me extraña mucho. Es el más extremista en todo. Bueno, pero en todo. ¿Religioso también? En todo. Por lo cual, Sara, esto es el Urdaur, que oye, lo he encontrado particularmente interesante porque siempre que te sorprenden, es algo interesante. A mí me ha sorprendido este rito. Y de una sorpresa nos vamos a otro, porque te voy a llevar de viaje, Sara. ¿Dónde nos vamos? Te voy a llevar a una isla perdida. Te va a gustar, te va a gustar. Los médicos. Señor McGregor, el doctor Tenney. ¿Qué está pasando? Bueno, Regan, vamos a... ¡Largo de aquí! Antiguos ritos de sumergirnos en las más atroces de las tradiciones, nos vamos a conocer más misterios que tienen este mundo nuestro, que en pleno siglo XXI todavía sigue teniendo un espacio para la sorpresa, un espacio para la sorpresa sobre todo cuando tenemos que buscarlas en islas que encierran un misterio, islas que encierran un secreto, islas que encierran una historia oculta. De eso precisamente nos habla nuestro compañero Pepe Cabello en su siguiente espacio, en su sección. Pepe. Pues sí, compañero. Nos arrancamos con islas porque a lo largo y ancho del planeta son algo muy común. Las islas son algo que todos vemos a diario, que casi todos los países tienen alguna o incluso países enteros son islas. Pero es que hay muchísimas islas que guardan secretos muy, muy grandes. Se calcula que hay en total unas 3.000 islas, sin contar con los 22 grandes archipiélagos. Pero del mundo. Islas naturales, ¿no? Sí, sí, sí. También las tenemos artificiales. No van las chinas estas que están construyendo tener más espacio marítimo. Que además ¿no? se multiplican bastante rápido estas artificiales, pero no. Islas naturales, de las de paisajes de película y vegetación salvaje que estamos acostumbrados. Aguas cristalinas, arena blanca. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué nos paramos en este tipo de accidentes geográficos? Pues porque las islas son lugares que en muchos casos pues tienen difícil acceso, como bien dice, son solitarias, arena blanca, vírgenes. En otros casos son totalmente lo contrario. Groenlandia, por ejemplo, 2 millones de kilómetros cuadrados de un clima que no se puede soportar. Aquí se está fresquito. Y que también guarda muchos secretos. Es el lugar perfecto para que se pueda ocultar aquello que uno, que un país o una organización quiera mantener en secreto, en silencio. Por eso, de manera recurrente, pues el hombre ha ido utilizando estos lugares como punto de partida para todo tipo de experimentos verdaderamente llamativos, insólitos, que hoy vamos a desvelar. A ver, ¿por dónde si os vamos parece, a comenzar? ¿Qué comenzamos para ello? Sí, aislado, es difícil acceso, puedes hacer las pruebas que tú quieras y, salvo que llegue un desbandado, no te va a ver prácticamente nadie. Que mejor que una isla para este tipo de experimentos extraños. Para darle vuelta y rienda suelta al coco, ¿verdad? Pues eso es. Comenzamos con una isla donde el misterio es toda ella. No, la isla no guarda el misterio dentro. Toda la isla es un misterio. Está en el Golfo de México. Y cuando buscamos en todos los tratados geográficos y en todos los tratados fronterizos, se reconoce que pertenece a México. Pero si es suelo mexicano y debe pertenecer a México, ¿por qué guarda la historia tan truculenta que lleva ahora y que vamos a ver? Su nombre es Isla Bermeja. Y lo curioso de ella es que no tiene nada de especial ni nada de particular. Es una isla al uso, salvaje, donde no vive nadie, la típica, como decías, de arena blanca y vegetación salvaje, donde nadie se fijaría. Sabemos de su existencia desde hace muchísimo tiempo. Desde el siglo XV, las primeras expediciones españolas que iban a colonizar América ya se dejaron constancia de que esta isla existía. Y no solo la descubren, sino que en el siglo XVI algunos expedicionarios españoles la pisan, la colonizan y allí quedan abandonados algunos otros que incluso mueren, y esto queda reflejado en los escritos. Con lo que se sabe que la isla está. La posición concreta se cartografía en ese mismo siglo, en el siglo XVI, y desde este lugar pues tenemos constancia del lugar concreto geográficamente donde se encuentra Isla Bermeja. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene entonces de especial esta isla? Pues que Isla Bermeja no tendría nada de especial si no tuviese a su en su cercanía, en sus inmediaciones, un hoyo que está en las profundidades del océano y que se llama el Hoyo de Dona. ¿El Hoyo de Dona? El Hoyo de Dona. Este hoyo es una de las mayores reservas de petróleo y de gas de todo el océano. ¿Qué dice? Sí, señor. Y se encuentra muy cerquita de algún susto que ha dado de esta isla. ¿Qué es lo que pasa? Que si conocemos un poco cómo va el tema de los tratados fronterizos, sabemos que se traza una línea según el perímetro de las costas hasta donde llega ese país. Si la Bermeja pertenece a México, el hoyo es de México. Pero si la Bermeja no está, este hoyo pasa a manos de nuestro gran y querido Estados Unidos de América. A ver, no entiendo. Pero la isla está, ¿no? La isla está. Por eso. Supuestamente, ¿cómo está? No va a estar. En todos los mapas aparece. ¿O es una ficción cartográfica? Mira, José Manuel, lo que ocurre es que no sería la primera vez que hay una ficción cartográfica en un mapa, ¿eh? Sí, sí. Fíjate si México le daba importancia a esta isla, que a finales de los años 90, cuando Estados Unidos empezó a negociar con ellos a quién pertenecía el Hoyo de Dona, porque ya empezaron los conflictos, el presidente de México, Ernesto Zedillo, envió una expedición militar a ver aquella isla que tirando de cartas de navegación, pues aparecía en el siglo XV, siglo XVI, siglo XIX, incluso en mapa de 1946. Pero cuando llegan a aquella coordenada, cuando se ponen encima con aquella fragata, avisan a México diciendo que Isla Bermeja no existe, que Isla Bermeja no está. ¿Cómo puede ser eso? Se la han llevado. Ha desaparecido. La buscaron y la buscaron y tuvieron que volverse en esta expedición militar sin confirmar. Ni por satélite. Si Isla Bermeja existía o no, ni por satélite, por ningún sitio. La isla no aparecía. Tanto fue así que al gobierno mexicano no le quedó otra que firmar el tratado con los Estados Unidos y ceder la pertenencia del Hoyo de Dona a América, a los Estados Unidos de América, perdiendo el gran la cantidad de millones y millones que había allí legados en petróleo y en gas. La Exxon se pondría contenta. Imagínate. Y la gran pregunta es, ¿dónde estaba la Isla Bermeja? Porque se había cartografiado en innumerables ocasiones. ¿Dónde estaba la Isla Bermeja? Pues la gran verdad es que nadie sabe dónde está esta isla, porque el gobierno mexicano no consiguió darle una explicación. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, y además un ejemplo que si visitas alguna vez las Islas Canarias te van a poner. Te hablan siempre de la octava isla, San Borondón. San Borondón, cierto. San Borondón, que recibe su nombre de un monje, San Brandán, que era el que pisó la isla. Y estaba en mapas. Yo he tenido mapas en las manos del museo de allí de Gran Canaria con la isla. Pero la isla no existe, es mentira. No, pero había mapas y mapas y mapas registrando con la octava isla. ¿A poco que se sabe perfectamente por el cambio climático? Eso se ha dicho en muchas ocasiones. Que el nivel del mar suba un metro más, hay un montón de islas que desaparecen en el mundo. Pero un montonazo de islas, un solo metro. ¿Quién dice que esta isla en ese tiempo, no, con un nivel del mar bastante más bajo, no estaba efectivamente visible? Y subiendo un metro y algo, ¡hala! Esa es una de las grandes teorías. Caribe estamos hablando, sí, ¿verdad? Sí, sí. No es Pacífico. Caribe tiene un problema, que donde se encuentran cuadrados es en el Golfo, en todo lo que es Yucatán, y aquello tiene una profundidad media que son 600 metros de profundidad. Es decir, allí no hay crestas, allí no hay pico. Y te lo digo, yo buceo allí. Allí no hay pico. Es decir, es como Islas Canarias. En Islas Canarias, en el Pacífico sí me vale. En Kiribati, en Waikiki, en todos esos sitios me vale. Pero es que allí no. Aquello, como hay un pico y esté la isla allí... Sí. Pero que puede desaparecer por cualquier accidente, por cualquier subida del mar o por cualquier temblor. Puede desaparecer por un temblor. Pero ¿no se detectaría que la isla está bajo el mar? Depende. La erosión del mar en 2-3 años, una isla la puede desmontar totalmente. Habría que hacer un terremoto, ya ni te cuento. Es que modifica incluso la orografía del fondo del mar. Habría que tirar de zona. Estando los Estados Unidos de por medio, a saber lo que han hecho con la isla. Han aserrado la isla por debajo. Ahora guardo un cajón. La teoría, porque México... Estás muy conspiranoico, ¿eh? Perdió. No te creas, porque los informes... Es que petróleo por medio. México no le quedó otra, que el revuelo que se montó fue tan grande que tuvo que salir abriendo una investigación para ver dónde estaba su isla. Y ahí se abrió el abanico a buscar distintas soluciones o distintas respuestas, entre las que se encontraba la más conspiranoica, y está registrada por ellos mismos. ¿Y cuál es? Y es que hubiese habido pruebas de bombas de hidrógeno sobre la isla. Como bien dice Jesús, no para hacerla desaparecer, pero el cambio de su orografía sería suficiente para que en 40 años que pasaron hasta que se dieron cuenta, la isla se hubiese borrado. Yo cuando estuvo allí Luis Mariano Fernández investigando el tema de Mega, de la ciudad perdida de Mega, en La Habana, tuvieron la oportunidad de hacer una investigación bastante amplia de lo que es la profundidad media que tiene Yucatán, ¿no? Todo el Caribe. Y la verdad es que allí no hay pico, allí no hay nada. Si aquello es un hoyo, si aquello además, para colmo, es donde se presume que cayó el famoso meteorito hace 65 millones de años, allí no hay nada. Es complicado. Lo que pasa es que los americanos, nosotros descubrimos una isla, te ponemos un chiringuito, y esta gente descubre una isla y te plantan un pozo petróleo. Hasta que no. Fíjate que México no se quedó muy conforme con ninguna de las teorías. En 2009 volvieron a mandar la misma fragata, la misma expedición militar, otra vez, a rastrear punto por punto. Y sin que allí apareciera nada, con lo que, como bien decía, seguramente sea simplemente un fallo en la cartografía, donde se dio una isla que existía y realmente pues no estaba. Pero no penséis que esto es un caso aislado, o que es un caso remoto, porque ha ocurrido muchas más veces. Es cierto que pudo ser un error de cartografía, pero si vamos saltando de mapa en mapa, es una opción real que Isla Bermeja pues nunca existiera. Pero ahora vamos a hablar de otra isla, la isla Sandy, una isla que nadie conocía, una isla que de noche a la mañana se hizo famosa porque en las portadas de periódicos, en las portadas de revistas científicas, todo el mundo se dio cuenta de que la isla que creían que estaba, tampoco estaba. Se hizo famosa por su no existencia. Y digo bien, por su no existencia. Una isla que se hace famosa porque no existe. Correcto. Abrió, bueno, esta anterior también se ha hecho un poquito famosa porque no existe. Abrió portadas de periódico y revistas científicas porque había desaparecido. Vamos a ponernos en situación. Venga. Un barco de estudio científico se encontraba rastreando el fondo del Océano Pacífico, mirando cómo eran las profundidades del océano en las costas cercanas a Australia. Y aprovecharon que pasaban cerca de esta isla, de la isla Sandy, para pegarle un vistazo, para, digamos, manejar la cartografía de esta isla, ver su delimitación de una manera más concreta, y así que decidieron pararse y visitarla. Cuidado que como no hablamos de un mapa del siglo XV como antes, la isla Sandy aparece en Google Maps. Aparece en Google Earth. ¿Y entonces por qué desaparece? ¿Por qué es la isla que no existe? Porque cuando llegó este barco de rastreo, Jesús, la isla ya no estaba. A ver. O sea, Google Maps la reconoce como tal. Hay una cartografía que la demuestra. Y llega un barco y dice, ya no está. Ya no hablamos de una isla que está dibujada en un mapa. Hablamos de que un satélite la ha fotografiado. Y la isla... Pues claro, eso. Sí, porque Google cartografía a través de satélite. Exactamente. Desapareció. Ya no estaba. Cuando se fueron a mirar, se encontraron... Este barco científico se encontró con que la isla simplemente había desaparecido. Allí nadie daba crédito porque cuando pasaban por encima rastreando con su sonar se daban cuenta de que había 1.500 metros de profundidad. Puedes pensar que una marea... Sí, pero ha ido barriendo, pero 1500 hasta 1.500 metros de profundidad. Mucha marea, mucha corriente. Se buscaron mapas, se pidió información a seguridad marítima, y en todos aparecía allí una isla de 26 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho que se la había tragado el propio Océano Pacífico. Incluso llamaron a Google Maps para preguntar si podía ser simplemente un error en la cartografía que ellos hacen por satélite. Y ellos dijeron que tenían muchas fuentes que se aseguraban de ver qué había y qué no antes de poner esas imágenes en Internet, y que ellos casi garantizaban que lo que allí estaba debía de seguir. A día de hoy, lo que vemos es una mancha negra pixelada en el lugar donde debería estar la isla de Sandy. Claro, porque no se atreven ya a ponerla. Correcto, ya no la ponen. Ahora tenemos una mancha negra pixelada. O sea, no la pongo, pero tampoco la quito. Voy a dejar una manchita por si acaso. Ese que aparezca la de buena primera, que la isla está muy loca últimamente. Lo que está claro es que, como vemos, no son casos aislados. Ya. Las islas, y como han dicho bien José Manuel antes, en San Brandón, muchas islas a lo largo y ancho del mundo desaparecen. Sí. Y estas son las que, podríamos decir, contienen un misterio en toda ella. Pero hay otras que guardan secretos dentro. Ah, bien, venga. Y así vamos a ver una de ellas. Vamos a cambiar de tercio, porque vamos a hablar de una isla bastante singular. No nos despegamos del misterio para nada, porque Rusia también tiene sus secretos. Y también los tiene relacionados con una isla. Vamos a ver. Durante la Guerra Fría, la mayoría de personas desconocen esto. Rusia decidió abrir bases militares secretas en distintas zonas, en distintos países de la antigua Unión Soviética. En 1948 se decide, en una de estas ocurrencias mágicas que tuvo la Unión Soviética, que tuvo varias, desplazar soldados a una isla de la península del Mar de Aral, porque querían investigar con nuevas cepas de virus. Entonces allí mandaron a una serie de soldados a crear una base militar fuertemente protegida, y se llevaron un grupo de científicos del ejército al cual llamaron Departamento Soviético de Investigación en Guerra Microbiológica. ¿Para qué? Pues lo enviaron allí porque querían practicar sobre ganado con las cepas más mortíferas, más vírica, que se habían creado hasta la fecha, tanto de forma natural como de forma tratada en laboratorio. ¿Por qué en una isla? Pues porque en caso de escape, en caso de una fuga, aunque podría contaminarse vía el aire, siempre en una isla es más difícil que se propague una infección. Y si esta isla está rodeada de una extensión bastante grande de agua, pues aún mejor. La isla la dividieron en dos zonas. Una zona donde estaban los laboratorios y un campo de, podríamos decir, de acción, donde ponían el ganado y le hacían las pruebas con estas cepas de virus. y otra donde no se ensayaba con patógeno, sino que estaba en la zona de donde vivían. Mm. Barracones, enfermería, escuelas, depósitos de combustible. Y además de todo lo habitual en una base militar, también se encargaron de tener a las personas que hay allí con un cierto estatus privilegiado. Un pequeño parque de atracciones, cines, haciendo ver que el riesgo que aquellas personas tenían viviendo en aquel lugar, uh-huh, se veía compensado con grandes cantidades de dinero, más una serie de privilegios a la hora de vivir. Cuando llegabas a esta isla, pues te ponían un montón de inyecciones, uh-huh, que seguramente ninguna valía para nada, porque ante una cepa de estos virus, poco se podía hacer. Y como decimos, te pagaban una buena cantidad de dinero por mes que pasabas, uh-huh, allí. Cuando vivías allí, pues sabías que apenas a unos kilómetros se estaba experimentando con virus que eran letales. Sí. Con el paso de los años se supo que realmente no todo el mundo conocía la peligrosidad de los virus que allí había. Ajá. Los lanzaban al aire y se, sí, probaba la dispersión que podían tener en radios estos virus. Se sabe y se ha reconocido que en esta isla se ha ensayado con viruela, con ántrax, con tifus, con fiebre Q, con brucelosis, con encefalitis equina venezolana, y con una cepa que se creía perdida, que no se tenía constancia de que estuviera hasta la fecha, de peste bubónica. Con más granadito de las enfermedades virales. Además ellos las manipulaban claro, constantemente para probar cómo, claro, hacerlas más mortíferas y poder utilizarlas como, claro, armas. Allí probaron con caballos, con monos, con ovejas, con vacas, y eso que se conozca. Porque sabemos que, y hemos hablado aquí en el programa más de una ocasión, que se ha experimentado con humanos en cosas atroces, que no podíamos imaginarnos. Ya así tenemos que un par de experiencias o tres ahí acumulados en Voces del Misterio, en nuestro programa, sí. Bueno, pues estas pruebas además no fueron cosas de meses. Estas pruebas duraron 40 años. 40 añitos la gente allí en la isla disfrutando, ¿no? 40 años estuvo haciéndose ensayos allí. Incluso en 1971 se declaró un brote de una viruela. Ajá. Que había sido tratada allí, se había modificado allí y mató. Soltaron 400 gramos concretamente de esta viruela en la cabeza de una bomba. Se propagó y mató a tres personas del propio complejo, que como decimos estaba a kilómetros de distancia. Yeah. Bueno. Fue la única fuga que se conozca. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en 1988 ya la Unión Soviética no sabía cómo esconder lo que allí se estaba haciendo. Uh-huh. Y decidió cerrar directamente el complejo. Claro. Que no quiere decir que a día de hoy no se esté ensayando con cepas de ningún tipo. Eso tiene que quedar ahí. Sí. Allí decidieron cerrarlo, desmantelarlo y quitar el laboratorio. Pero tuvieron la magnífica idea, Jesús, de coger todas estas cepas de virus, ajá, cerrarlas en barriles metálicos y enterrarlas en la tierra. Sí, una cosita inocua. Barril metálico, uh-huh, tierra, sí, sin más, sí, hormigón, sin más refuerzos, sí, nada. Okay. Eso fue en 1988. Hoy se ha demostrado de que toda la superficie de esta isla está contaminada con ántrax. Claro, es normal. Estos barriles han comenzado a tener fugas. Ajá. Y se han esparcido directamente por la isla. Pero además hay un problema, y es que esta isla cada vez es menos isla, porque el mar de Aral se está secando y ya casi no queda mar. Claro. ¿Qué ocurre? Que decíamos que la gran barrera protectora de para que esta isla tuviera el centro de investigación de estas enfermedades o de estos virus tan potentes, sí, era el estar rodeado de agua, que era lo que le otorgaba una protección extraordinaria. Claro. Esa agua está desapareciendo. Bueno. Y esto provocará con el tiempo que si no hay una descontaminación acorde a la complejidad de este tipo de virus, estas cepas puedan extenderse a otros territorios. No pensemos que esto es algo exclusivo, porque vamos a hablar de una última isla. Venga. En un minutito o algo más, si no, una, no tengo mucho tiempo, un minutito. Una última isla, venga, británica, vamos, en la que hicieron cosas muy, muy parecidas. En 1942, uh-huh, los británicos se proponen, Segunda Guerra Mundial, se proponen que llegando a un momento en el que no tengan bombas, no tengan un armamento con el que luchar contra Alemania, van a investigar con antras por si tienen que soltarlo en aquel lugar. Uh-huh. Y así lo hacen. Se van a una isla de Escocia, perdida, de 2 kilómetros, y empiezan a investigar con Antrax. Un Antrax preparado especialmente para lanzarlo contra Alemania. Ajá. Tiran esta bomba contra la isla, sueltan 80 abejas, y como es lógico, a los 3 días no quedaba nada vivo. Misterio, secreto. Después, a los 30 años, se dedicaron a esparcir 250 toneladas de un producto que garantizaban que podría volver a habitarse la isla en algún momento dado o que podría crecer la vegetación. Esto nunca ocurrió porque volvieron a soltar animales y estos animales volvieron a morir. Es que el Antrax es Antrax, eso no es... Secretos del gobierno, Jesús, que podemos ver que se esconden en las islas y que son una realidad patente de la historia. Muy interesante ese acercamiento a las islas. Es una lección de geografía un poco rara, pero en cualquier caso, interesante. Vamos a hacer una pausa. Volvemos la hoja de nuestra revista virtual y ahora le toca el turno a nuestra compañera Teresa. ¿Una vampira enloquecida que infecta su propia cama? ¿Se vuelve a cortarme el pelo o qué? Te crecerá otra vez, Claudia. Pero no siempre fue así. Yo tuve una madre y Luis tuvo una esposa y era mortal como ella. Y yo también. Claudia. Tú nos hiciste así, ¿verdad? Hazla callar, Luis. ¡Me lo hiciste tú! ¿Cómo lo has hecho? ¿Y por qué tengo que decírtelo? Ese es mi poder. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No dejamos la muerte. Hoy nos hemos empeñado en seguir por ese camino. En este caso, con nuestra compañera Teresa Bernal, vamos a conocer la ceremonia propia de ese hecho del óbito, de la desaparición funcional del ser humano. En este caso, introduciéndonos en los ritos fúnebres más extraños y en algunos casos macabros del mundo. A ver, este tema... A ver, modo de introducción, Teresa. Sí. Yo sé que viene muy bien porque hemos empezado por matar a personas para cambiar alma. Nuestro compañero Pepe Cabello ha rematado la situación matando a personas por el Antrax y por otras enfermedades. Y ahora llega el momento de enterrarlos. Exactamente. Y a mi favor digo, Jesús, que yo las víctimas ya me las encontré muertas. Ah, vale, bien. Yo las mataba. Eso te salva, te libra el posible juicio, ¿eh? Exactamente. Pues venga, Teresa, dime, cuéntanos. Bueno, Jesús, hemos cambiado el alma de los cuentos por el alma de los difuntos. Bueno, pues nada, es un cambio un poquito radical, pero también hace falta estos cambios. Bueno, pues cada cultura tiene sus formas particulares de despedir el cuerpo sin vida de sus seres queridos, ¿no? Uh-huh. A muchos de nosotros estos rituales pues nos van a parecer macabros, pero no debemos de perder de vista que por extraño y perturbador que resulte, que nos resulta a nosotros, pues el objetivo de todos ellos es siempre el mismo, ayudar al alma de sus muertos a trascender a una vida mejor. Te invito a hacer un recorrido. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, nos vamos a ir hasta una tribu, que son los Yanomami. En este caso nos vamos a ir a Yanomamo en el Amazonas. Vámonos al Amazonas entonces a conocer ese rito fúnebre extraño, en este caso de esa tribu. Los sentimientos y emociones son prácticamente lo mismo que tenemos nosotros, ¿no? Llantos, gritos, en algunos casos enfados, pues ante la muerte de las personas a las que queremos. Esto puede parecer obvio, pero te lo digo, Jesús, porque realmente nos van a parecer macabros estos rituales, pues, pero no perdamos de vista que lo que los lleva a realizarlo son los mismos sentimientos que a nosotros. Venga, pues vamos a ello. Pues a diferencia de nosotros los occidentales, la tribu Yanomamo no oculta la expresión de sus emociones, sino que las enaltece. Tienen la creencia de que la muerte es provocada porque un espíritu maligno, que es enviado por un chamán, ha venido a robarles el alma. Vaya. Por esta razón, durante un año guardan la ceniza de sus difuntos. O sea, los incineran y guardan la ceniza. Y los guardan. Hasta ahí. Curioso. Todavía nos puede resultar incluso familiar. Sí. Pero es que al cabo de un año de estar esas cenizas guardadas, los familiares del difunto, yo me alegro, Jesús, mucho de que estés sentado. Venga, estoy sentadito. A ver, sorpréndeme. Preparan una sopa con las cenizas del muerto. Venga ya, por favor. Y se la toman. No. Lo que más miedo me está dando es que yo lo había pensado, y eso es porque me estáis pervirtiendo la mente poco a poco, programa tras programa, ¿eh? Eso es lo peor. ¿Y eso qué sabe? Continuamos. Nos reponemos un pelín y continuamos con el rito. Si quieres ir de viaje... No. A la Amazonas no. Se lo propongo. No. Jesús cree, sí, que de este modo lo que hacen es transportar el alma hacia el paraíso. Tomándose la sopa del abuelo. Perdona, no lo he podido evitar. Lo siento, pero no es posible. ¡Qué barbaridad! Bueno, venga, continuamos, con todo nuestro respeto a las personas de la Amazonas, pero de verdad, o sea, una cajita prima no viene mal en estos casos. El siguiente rito, Jesús. El siguiente, sí, vamos con las torres del silencio en Irán. Este lo he traído pensando en los más viajeros. Pepe Cabello. Sí, que le gusta mucho viajar. Sí, que te encanta viajar. Mucho Willy Fo. Eso es. Para todos aquellos oyentes que han estado o que piensen viajar a Irán, quiero que se fijen en estas curiosas arquitecturas, que son las llamadas Torres del Silencio. Venga. Te explico, Jesús. Los zoroastrianos, uh-huh, bueno, los cadáveres, si son echados al agua, enterrados en la tierra o incinerados, contaminan el medio ambiente. Ajá, claro. Lo que para ellos, para los zoroastrianos, son los elementos. Uh-huh. Lo típico, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Uh-huh. Esto tiene su lógica, ¿no? Sí. ¿Qué hacen para evitarlo? Cuando una persona muere, sus restos son llevados a las Torres del Silencio. Ajá. Que son lugares sagrados construidos en las cimas de colinas en zonas desérticas, es decir, lo más lejos posible de la población. Uh-huh. Deja los cuerpos allí, esperando a que los buitres devoren la carne. Cuando solamente quedan los huesos, estos huesos son depositados en unos pozos. Uh-huh. Una vez que los buitres ya han eliminado toda la carne. Bien. Y una vez que los pozos ya están llenos de huesos, lo que hacen es construir una nueva torre. Ah. O sea, van construyendo las torres, uh-huh, en... Ya. Bueno. Mira, no está mal, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Sí, es lógico. O sea, es una forma de decir, bueno, vamos a reciclar, pues como reciclamos, ofrecemos el cadáver a los buitres y de esa forma se recicla, se continúa con el ciclo de la vida. Uh-huh. Vamos ahora a Filipinas. A Filipinas. Este ritual es más gracioso. Ah, bueno. Al norte de la isla de Luzón, en Filipinas, habitan un conjunto de pueblos llamados Igorotis. Ajá, bien. Estos pueblos tenían la creencia de que si enterraban a sus muertos bajo la tierra, sus almas se iban a asfixiar. Uh-huh. ¿Qué solución idearon? Pues algo muy sencillo. Colgaban los ataúdes en lo alto de los acantilados. O lo apilaban en la entrada de las cuevas, de forma que las almas podían respirar. Eso de que un muerto respire... Es el alma. Es ambiguo. Entiendo a los oyentes que ahí lanzan alguna crítica y dicen, bueno, tomáis un poquito a jocoso las cosas, pero es que estén aquí un momentito... Como estamos nosotros y oigan esto. Claro. O sea, imagínense ahora los ataúdes colgando de una cuerda. Es que la necesidad de que un alma respire, claro, en sí es un poco... Bueno, pero es que... Claro, ya. Esta puede ser divertida, pero es que la siguiente ya empieza mal con el título. Hombre, yo te he dejado que tú tomes aliento, Jesús. Sí. Después de la sopa, ¿no? Sí. Claro, para que no se me indigeste. Dedos cortados en Papúa Nueva Guinea. Miedo me da. A ver, Teresa. Sin duda mucho más macabro que los ritos anteriores. Ah, ¿más que de la sopa del abuelo? Vaya. Este rito se lo voy a dedicar al compañero Apolo. Ay. Como nos estará escuchando. Claro, yo espero seguro, que... sí. seguro. Venga. En la Enya, en el Dani, espero haberlo pronunciado bien. Uh-huh. Cuando fallece un hombre que deja esposa e hijos, sí, un sacerdote visita a la familia. Uh-huh. Pero tiene una curiosa forma de darles el pésame. A ver. Y es que les pide a los familiares que se amputen dedos. ¿Para qué? Al cadáver. No, a ellos. ¿Al vivo? A ver, repite. Rebobina, empieza desde el principio que ahí me he perdido. Que se amputen dedos. O sea, llega el sacerdote. Llega el sacerdote. Hijos. Bien, llega allí. ¿Sí? Le pide darle el pésame. Y para dar el pésame, le pide a la esposa y a los hijos que se corten dedos. Así es. A la esposa y a los hijos del que ha fallecido. ¿Sí? Sí, sí. O sea, que allí lo que no me he equivocado, Jesús, pero, a la esposa y a pero hijos. A ver, allí lo que tiene miedo es de que se muera alguien allí en una casa. Me dejase mi cocina anillo. Entonces me cuelgo los anillos de la olea. Porque... El sacerdote decide incluso el número de dedos que se van a amputar. ¡Ah, venga, ya, por favor! Te casas tres veces y no tienes que marracarte, Jesús. Ahora no. Perdón, de verdad. A ver, yo es que esto, o sea, yo no puedo con estas cosas. ¿Te sale gratis el funeral, Pepe? O sea, vamos a ver. ¿Cuál es la... la explicación o el, eso, sí, el a ver, motivo? ¿Por a ver, qué? A ver, ¿se sabe? Pues el motivo dicen que es porque esta gente tiene miedo del espíritu y del muerto. Dicen que con este rito mantienen al espíritu alejado del cuerpo sin vida. Ah. Si se corta lo del familiar que está vivo. Una penitencia. Lo que hacen es como, claro, como ¿no? Sí, también mechones de pelo y con esto, con los dedos, bueno, y los mechones de pelo se hace un collar. ¿Quién? El sacerdote, a los parientes. Pero bueno, ese collar el pelo crece, se entierra el pelo junto al cadáver del muerto. Madre mía. Impresionante, ¿eh? Para deleite de Apolo, bueno. ¿Quieres que te explique cómo se amputan los dedos, Jesús? Bueno, ya ha puesto. Estamos... Ya ha puesto. ¿Qué se lleva a cabo con una cuerda hecha de cáñamo que se ata al dedo hasta que la piel y el hueso... Se estrangula. Uh-huh. Se estrangulan, Sara. Qué agradable. Bueno, pero a ver, algunas cosas más. Nada más. Vale, pero veréis. ¿Qué más quieres, mi hermano? No. Espera. Te noto oficial ya. ¿Os pensáis que todo, Esperarse el título, esperarse. Baile con difuntos en Madagascar. Has dicho bien. Esto ya es. Baile con difuntos, no de difuntos. Con difuntos. Sí, con difuntos. Venga, vamos a ver qué pasa cuando el pobre fallece, cuando llega el momento del óbito. ¿Qué es lo que se hace allí en Madagascar? Se trata de un ritual que celebra el grupo étnico malgache en Madagascar. Uh-huh. Sí. El ritual en concreto se llama Famadihana, uh-huh, o el regreso de la muerte. Uh-huh. Se celebra cada 7 años y se le llama baile de la muerte porque consiste precisamente en eso, en bailar con los familiares que han fallecido. Se viene celebrando desde el siglo XVII y aunque sus orígenes no están muy claros, es posible que el Famadihana venga de otros rituales ancestrales que proceden de Asia. Yo te explico, Jesús. Explícame porque me está, las neuronas ahora mismo están hirviendo. Explícamelo. Lo que se hace para celebrar este ritual, uh-huh, es sacar a los muertos de las tumbas, renovarles la vestimenta, es decir, cambiarles el sudario y llevarlos a bailar la danza. Pero espérate, Jesús, que lo mejor está por venir. Esto es sacar los cuerpos, cambiarles el sudario y danzar con ellos no es nada. El rito no termina aquí, porque cuando termina el baile, los familiares de las personas fallecidas dedican un tiempo a estar con ellos, a acariciarlos, a pedirles consejo. Pero vamos a ver. Un momentito. O sea, que se le caen los trozos, desgraciadamente, a los familiares. Y está el otro dándole a cariño. Vamos, por favor. Bueno, continúa, ya, pues esto, venga, continúa, no pasa nada, Teresa. Y una vez que la ceremonia llega a su fin, toca, digamos, pues, volver a casa. Claro. Uh-huh. Estas personas cogen los cadáveres, los lanzan por los aires, guiándolos hacia sus tumbas y nuevamente les dan sepultura. Los dejan sepultados durante 7 años para que estén en su eterno descanso, ¿no? Claro. Durante 7 años. ¿Qué sentido tiene este rito? Pues la cultura... Perdón, no he podido evitarlo. Venga, ¿en qué sentido tiene? Perdón, Teresa, perdón. Perdón. La cultura de los malgaches, Jesús. Sí, perdón. Perdón, continúa. En la cultura de los malgaches creen que las personas cuando fallecen tardan años y años hasta que se descomponen del todo. Sí. Y hasta que no se descomponen, no se reúnen con sus antepasados, con sus familiares ancestros. Sí. El Famadihana sería un modo, uh-huh, pues, de tener entretenidos a los difuntos hasta que puedan reunirse con sus ancestros. Hace poco tiempo... Que le compren la PlayStation. Estos rituales que parecen tan macabros y que no suenan tan... Hace poco, relativamente poco, ahora cuestión de un par de meses, me llegó un vídeo en el que tribu, pero no pensemos en tribu como la típica tribu de taparrabos que está en medio del Amazonas y que no, uh-huh, tiene personas normal y corriente... Uh-huh. Cogen a una persona cuando fallece, la diseccionan por completo, sí, y practican canibalismo además con todas las partes del cuerpo. Y esto es algo que se hace hoy en día y no es de tribus aisladas, ¿eh? Bueno, señores, les prometo que este programa suele ser agradable normalmente. Se lo prometo de verdad. Vale, vamos a ver una costumbre. Vamos a irnos hasta nuestras antípodas. hasta Australia, porque hay una costumbre un poquito... Sí. Vamos a continuar por el camino, Teresa, que vamos muy bien. Algunas tribus australianas, Jesús, tienen la costumbre de colocar los cuerpos de sus fallecidos en plataformas de maderas cubiertos con hojas y ramas. Ajá. El objetivo es que el cuerpo se descomponga y lo dejan así pues hasta que el cuerpo está deshecho. Uh-huh. ¿Pero por qué lo hacen? Ahora viene el bueno. Venga, ¿por qué? Cuando tienen alguna celebración importante, los aborígenes recolectan el líquido... Vamos ya, por favor. Vamos. El cuerpo. Vamos, por favor. O sea... Y se embadurnan con él la piel de los jóvenes. No puede ser, por favor. Y ahora hay que ¡qué barbaridad! ¡Qué calorazo me está entrando! Continúa. Creen que todas las cualidades y virtudes del muerto se le van a transmitir de este modo, a través de la piel, sí, pues, a estos jóvenes que se embadurnan con el líquido de los cuerpos. Pero es que los huesos también se aprovechan. Claro. Se pintan... Esto es un jardín. Se pintan de rojo, Jesús. Hay que ver a los chicos que se pintan de rojo. Bueno, bien. ¿Y qué se hace con el cuerpo? ¿Qué se pintan de rojo? ¿Qué se hace con los huesos? Y se dejan en una cueva, uh-huh, parte de los huesos y otra parte de los huesos, vale, pues se llevan a casa para tenerlo como adorno. Te recuerdo, claro, normal. Bueno, yo no sé este quién tiene macabro. El título parece que es una parte, o sea, que no es que Teresa ha dicho, este, bueno, ahora voy a arreglar un poquito, ¿eh? Voy a arreglar un poquito el tema que ya está. No, entonces, pero yo te lo traigo por algo será. Por eso me está dando miedo. El entierro celestial tibetano. Sí. Celestial. Me lo entiendo venir. Este ritual, yo no sé si es posible que tú lo conozcas, Jesús. Ah, pues no lo sé. Vete a saber, yo esta noche yo no sé, no me conozco ni mí mismo ya. Cuando una persona fallece, un sacerdote budista coge el cuerpo del difunto. ¿Ajá? Y con un hacha lo trapea. ¿Un trocito? Dios mío. ¿De venta en supermercado? Creo que no. Y esto es celestial. No lo conocía. Entonces se nota que no. El entierro... Este es celestial. Entonces, ¿el entierro satánico cómo es? Continuamos, tengo el celestial, qué divertido. Madre lo mía. Hacen picadillo y lo dejan para que se lo coman los animales. Claro. Para que se lo coman los animales. Claro. Atroceadito para que no tenga que morder mucho el animal, tampoco es desagradable. Sobre todo las aves. Claro, hay que trocearlo, pobre mío. La razón de este ritual, ajá, es que los budistas creen que el cuerpo sin vida es como una cáscara vacía. Uh-huh. Entonces, al ser comido por los animales, el difunto va, digamos, a regresar a la naturaleza, va a volver, claro, a ser parte de ella. Claro. Uh-huh. Es muy lógico, es muy totalmente lógico. Bueno, vamos a ir, pues no nos queda más tiempo, uh-huh, ni más estómago. Te coge que más te guste. Ni más estómago. Elige bien. No me atrevo tú. Venga, va. El 9, los agori de la India y la carne de los muertos. Que menos mal. No, pero tienes que leer el resto de los títulos. Que tenemos arroba del misterio, está la gente con la lágrima saltada. Si es que no hay, que tú no puedes leer, que no sé qué título coger. Venga, vámonos, los agori de la India, venga. Has elegido bien. Venga, he elegido estupendamente bien, si no hay otra cosa, venga, vámonos. A ver, los agori son considerados por muchos una secta, ¿no? Sí. Son un grupo de hindúes muy espirituales que creen que comer carne humana les va a dar poderes sobrenaturales. Vámonos. Y que comer carne humana, Jesús. Vámonos, venga. Jesús, te veo hoy revolucionado, Sí, ya a la altura de la noche. O sea... Bueno, que comer carne humana, sí, les va a dar poderes sobrenaturales y además previene el envejecimiento. Eso es, me veo con una crema hidratante. Exactamente. Por eso, pues, se comen la carne cruda de los muertos, que están... Pero es que... lo más escalofriante, venga, es que se comen la carne cruda de los muertos que están flotando en el río Ganges. ¡Ay! Vaya. Bueno. También se beben el agua del río Ganges con los cráneos. Porque piensa que así van a tener poderes mentales superiores. Mentales no sé, intoxicación segura. Bueno, Teresa, ha sido sumamente interesante la sección tuya de hoy. Vaya noche más larga, ¿eh? En la medida en la que pueda, Víctor, pones un separador, si tú mismo te animas, y vamos a ir ahora con Isma a ver los temas de los libros hechos que me trae esta noche, madre mía. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. tu voz. Qué alegría me da, qué alegría me da que Ismael traiga libros debajo del brazo. Me da una alegría, porque las cosas como son. Es que no gana uno, que si transmuta el arma, el Pepe que si las islas, que las enfermedades. Llega Teresa y no ve la forma que tiene de enterrarnos. Bueno, pues por lo menos que haya un poquito de lectura que nos relaje una amiguita al final. Como no, todas las revistas tienen una sección de libros, Ismael, después, eso es como dice Víctor, después de comer vamos a leer un librito. Vamos a... ¿Qué es lo que le pega al cuerpo ahora? Acaba suavizando. Venga, un poquito vamos a suavizar el tema porque... ¿Me lo prometes de verdad? Sí, sí, sí. Venga. Mira, vale. Voy a empezar porque aunque iba a hablar en principio de libros de misterio... Habla de lo que tú quieras ahora mismo. Sí. No, no, voy a hablar de libros de misterio. Pero hay un libro que me ha recordado mucho el tema de que ha traído Pepe, de las islas. Y hay un libro que recomiendo porque es un libro... Además de que está muy, muy bien editado, es precioso. Ya. Además, la información que trae es muy interesante. Se llama Atlas de Islas Remotas. Ah, bien. Está editado por Nórdica y por Capitán Swing. Es de hace un par de años el libro, pero vamos, se encuentra sin problema en librerías. Bien. Y está escrito por Judith Shalansky. Uh-huh. Es un libro en el que muestra, ella como subtítulo dice, islas en las que nunca he estado y en las que nunca estaré. Porque son islas absolutamente remotas del mundo, de todas las partes del mundo. Son islas de difícil acceso, muy, muy pequeñas, pero que todas tienen algún interés y por eso las ha referido aquí Shalansky. Uh-huh. Cada isla tiene una ficha con sus datos técnicos, digamos, sí, y sí, geográficos. Sí, sí. Viene también el mapa de la isla y también algunas curiosidades, uh-huh, de cada una de ellas. Algunas son medianamente conocidas, tipo la isla de Santa Elena, donde estuvo Napoleón, sí, sí, o la isla de Pascua, uh-huh, o la isla de, no sé, la de Diego García, son, uh-huh, islas un poco más conocidas, pero hay, sí, otras que son desconocidas o absolutamente remotas. Que a lo mejor ni siquiera aparecen los mapas, como en el caso de algunas que ha contado Pepe. Exacto, y algunas tienen unas historias que la verdad es que leyendo sobre eso me da también para otros temas. Vale. Voy a comentar un par de ellas solo. Venga. Porque tampoco... En el Índico, por ejemplo, está la isla francesa de San Pablo, una isla pequeñísima, remotísima, en la que en el año 1871 hubo un naufragio de un navío británico que se llamaba el Megaera. Uh-huh. Hubo dos supervivientes, uh-huh, los dos únicos habitantes de esa pequeña isla. Sí. Pero es que resulta que estuvieron no sé cuántos años los dos solos en la isla y se inventaron una forma de jerarquía en la isla. ¿Entre dos? Entre dos. Esto se sabe por los escritos, claro, por lo que ellos... Bueno. Uno era el gobernador... ¿En serio? ¿De la isla? Y el otro era el súbdito. ¿Qué ocurre? Que al parecer el gobernador, según el súbdito... Era un hombre muy, muy, muy bueno. Y en los escritos que dejó, lo ponía por las nubes. Una maravilla. Mientras que el gobernador decía del súbdito todo lo contrario. El súbdito eso decía... Eso es bastante aplicable. De todos los gobernadores que hemos tenido, este es el mejor de todos. Es una forma muy... Es una maravilla. No vamos a hacer ni elecciones. Y él decía, estoy harto del pueblo ya, loco. Estoy harto del pueblo. Todos son protestas todos los días. Parece increíble, pero así es. Se inventaron entre ellos dos una especie de jerarquía. No sé por qué ni para qué, pero... Esta noche es fabulosa, de verdad. Bueno, también en el Índico, y aquí vamos a poner un poco más serio, también. Venga. En el Índico hay una isla noruega que se llama Tromelín. Ajá. En la que... También sucedió, hubo un naufragio, y la curiosidad de esta isla es que los náufragos que sobrevivieron, uh-huh, mantuvieron encendida una fogata durante 15 años. Durante ¡Ostras! 15 años tuvieron una fogata encendida, desde luego tuvieron mucha fe. Sí, sí. Esperando que algún día... Esta isla es tan remota que sabían que por allí era complicado que alguien lo rescatara. Pero mantuvieron una fogata durante 15 años encendida. Pero no solo esto, sino que he descubierto... Lo que pasa que ahora no hay tiempo para contarlo, pero ya la traeré otro día al programa. Porque claro, la historia de los náufragos, de por qué acabaron allí y de quiénes eran, es muy curiosa. un poco triste, uh-huh. pero vamos a saber quiénes son y claro, de hecho interesa, ¿eh? Sí, sí, y de hecho un apunte, hubo algunos supervivientes a los que se rescató finalmente. Ostras, bien. Mira, perfecto. Sí. Perfecto. Luego hay otra, bueno, en el Pacífico, en este libro se habla de muchísimas islas, en el Pacífico pues imagínate, claro. De hecho de las 50 islas que creo que componen el libro, del Pacífico son 27. Uf. Bueno, claro. Como la de Juan Fernández. Bueno, hay una isla que tiene una curiosidad, que es la isla de Macquarie. Es una isla que pertenece a Australia. Uh-huh. Y la curiosidad, entre comillas, es que allí, un siglo antes de que Hitchcock lo llevara al cine, uh-huh. unos pájaros mataron a picotazos a un cadete. Y esa historia se quedó allí en esa isla como algo que posteriormente, claro, ha quedado ahí en la historia, y, pero claro, un siglo antes de que Hitchcock dijera, vamos a hacer que los pájaros maten a la gente. Efectivamente, ajá, pero vaya, hombre. Lo mataron a picotazo. Bueno. Bueno, y aparte hay islas del Ártico, como la isla de Soledad, Oso uh-huh. y Rodolfo, por ejemplo, sí. o también islas en la Antártida, como la isla Decepción. Hay algunas que tienen unos nombres increíbles. No, la isla Decepción, claro, sí, sí, hay. Es que desembarcó en muchos, se quedó Decepción de islas. Y ahí se le quedó el nombre. Hay muchísimas islas. Yo recomiendo este libro porque realmente es muy interesante y hay curiosidades de algunas de las islas que son perfecto. Para tener en cuenta. Estupendo. ¿Algunos libros más para nuestra librería de Voces del Misterio? Sí, ahora nos vamos a venir ya más cerquita. Venga. Vamos a hablar, vamos a empezar hoy por Andalucía Occidental, las bien. Cuatro provincias, Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba. Venga. Vamos a hablar de, simplemente recomendar que tomen papel y lápiz bien. Y apunten los oyentes, venga. Porque son libros que hablan de misterios muy nuestros. Vamos. Bueno, hay un libro que yo creo que a ti te va a sonar de algo. Uh-huh. Bueno, te a va bien. A sonar alguno más. Venga. Pero bueno, hay uno que se llama Guía Misteriosa de Andalucía Occidental. Me suena un poquito. Te suena a lo mejor. Un poquito, ¿no? Un poquito, de algo. Creo que hay unos cuantos de autores en ese libro. Sí, hay... Yo creo que hay alguien que conocemos que escribió algo sobre Ceuta. Sí, ¿lo recordás, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Escribió algo por una ciudad que le gusta especialmente. Sí, sí, un muchacho que escribió una cosita, un parrafillo, una cosa bueno, rápida. Sí. Este libro de Mono Azul Editora se puede encontrar. Bueno, no es fácil de encontrar, no. Pero por internet se puede encontrar. Hay una página, yo he visto por agapea.com. Sí, ahí sí lo hay. Exacto. Bueno, aquí pues se habla de los misterios más interesantes de las cuatro provincias de Andalucía Occidental más la ciudad autónoma de Ceuta, es. Sobre la que escribió aquí eso nuestro es. Compañero Jesús García. Me tocó a mí el honor y el privilegio de escribir sobre esa bellísima ciudad autónoma y muchos casos muy interesantes que encontré allí. Exacto. Sergio Moreno escribe sobre Cádiz, magnífico, Francisco señor. Bermúdez sobre Córdoba, sí, señor. Nuestro director José Manuel García Bautista y Ana Mola Mateo sobre Huelva, sí. Y Jordi Fernández, el que se encarga de Sevilla. Exacto. Ese libro lo recomiendo porque está el compendio de todas las provincias occidentales y es muy interesante con los misterios. Hay muchos casos que no salen en muchos otros libros. Es uno de los pocos libros que no copian, que no han copiado casos posteriormente, ¿eh? Por eso le da un interés añadido. Muy interesante ese libro, muy interesante. Muy bien. Pues ahora nos vamos a ir a las cuatro provincias, venga. Provincia por provincia. Vamos a empezar por Huelva, que voy a recomendar un libro de Ignacio Garzón, editado por Romero Libros. Se puede encontrar por la web de Romero Libros, también en la Casa del Libro, ahí va, ese sí se puede encontrar también bien, por perfecto. Internet, que se llama De Tartesos a Marte, guía de enigmas y misterios de la provincia de Huelva. En este libro, Ignacio Garzón lo que habla es de los misterios más importantes de Huelva, por ejemplo, las apariciones marianas del Repilado, Gibraleón o Lepe. La experiencia, que eso ha hablado en algunas ocasiones el rejoneador Rafael Peralta, esa experiencia extraña que tuvo con un ser que sí, se le apareció cerca de Punta Umbría. Cierto. Bueno, también las similitudes y las interesantes coincidencias que hay entre el río Tinto y Marte, las investigaciones muchísimas. Que se han hecho allí. Es cierto. O también, bueno, lo que está, y ahora está muy de moda también, el tema de la Atlántida, Tarteso, la zona de Doñana, todo eso. Pues todo eso y más es lo que hay en este libro de Ignacio Garzón. Fenómeno. Nos vamos a otra provincia y nos vamos en este caso a Cádiz. Vamos allá. Son dos libros del mismo autor. En primer lugar, Cádiz Oculto, Historias gaditanas para no dormir, es el subtítulo de este libro. y bueno, y Cádiz Ocultos 2, la continuación, la segunda parte, en la que habla de otros misterios. Uh-huh. En el primero, además, me llamó mucho la atención porque cuando lo leí, vi que el prólogo lo está hecho por el director de cine Paco Plaza, que digo, me resultó curioso, digo, y además habla de todas esas cosas. Interesante. Este libro es de la editorial de Ediciones Maggi, también se encuentra sin problema por internet, y habla, pues bueno, de los misterios más importantes de Cádiz capital y de la provincia. Por ejemplo, habla de casas con fantasmas, como la de Sagasta, la niña del piano, el callejón del duende, la casa cuna que conocemos, sí, claro. Hospital Puerta del Mar, toda esta, el colegio Barcárcel, que también hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, habla también del cráter de la bahía, que también tiene su historia. La conexión gaditana de la leyenda, historia del hombre pez de Liérganes. Hombre, eso lo hemos traído aquí en alguna otra ocasión en este programa. Que también, como sabemos, aunque fue Liérganes en Cantabria, pero la conexión gaditana es evidente, porque aquí fue donde se recogió de las aguas al hombre pez. Exactamente. Y también, bueno, habla también de milagros, posesiones, de casos que se han dado tanto en Cádiz capital como en la provincia. Este libro también es muy recomendable. Bien. Pasamos a Córdoba, donde voy a recomendar un par de libros. Uno también que yo creo que nos va a sonar. Se llama Córdoba misteriosa, Día secreta, de la editorial Almuzara. Escrito por José Manuel, claro, García Bautista y Jordi Fernández, y también con la colaboración de Francisco José Bermúdez. Es de la editorial Almuzara del año 2010, y en él, pues igual, se habla de muchas historias de, bueno, en Córdoba tenemos la Facultad de Derecho, tenemos los misterios de la Mezquita Catedral, que son también muchos, los encuentros así también extraños que se han producido en hospitales de Córdoba. Cierto. Bueno, ahí podemos encontrar todos esos misterios. Y también recomiendo otro libro sobre los misterios de Córdoba, que se llama Enigmas y misterios de Córdoba, también de la editorial Almuzara. Este es posterior, es de hecho del año 2015. Bien. Y el autor es José Manuel Morales Gajete, y también habla de todos esos misterios que podemos encontrar pues en Córdoba. Y bueno, si ya llegamos aquí a Sevilla. Ajá, claro, no falta. Vamos, yo creo que en Sevilla, si hay un libro, bueno, libros de cabecera sobre los misterios, tenemos que hablar de la Guía Secreta, claro, de Sevilla, de Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Sí, señor. Cinco libros: Las Casas Encantadas y Apariciones, Esoterismo en la Catedral, Los Ovnis y Misterios de la Semana Santa, Lugares Embrujados y Malditos y Los Lugares de Poder. También, esto está editado por Máquinas Chinas. También, posteriormente, bueno, sabemos que José Manuel ha escrito... Sí, ha escrito... No sé cuántos libros. Yo qué sé, yo no tengo idea, pero un montón. Ha escrito... Escribe más que habla. Yo he perdido ya la cuenta y ya no sé. Pero bueno, también tenemos en este caso un libro que escribió posteriormente, también sobre Sevilla, que en el año 2013, Sevilla Oculta, en el que no solo habla de misterios clásicos de Sevilla, sino que lo reelabora y vuelve a... con las últimas novedades de las investigaciones que él ha realizado y demás. Me gustaría comentar por último, si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Respecto a lo que ha dicho Sara, el tema que ha traído Sara hoy del Urus Daur, también creo que sería bastante interesante, y lo traeremos seguro al programa, el tema de... Bueno, se ha hablado de Zecharia Sitchin, un clásico de los libros. Bueno, este hombre, en el año 1976, que ya ha llovido, empezó su serie, de la serie Crónicas de la Tierra, con el libro, un libro que es súper conocido y muy famoso, que es el duodécimo planeta, que luego lo continuó con La Escalera al Cielo y demás. En este libro, del año 76, él hablaba del planeta Nibiru, ese planeta que él sostenía que existía y demás. Y bueno, es evidente que Zecharia Sitchin se va a volver a poner de moda con todo el tema del planeta este que dicen que han descubierto, que es presuntamente... Pues hay gente que ya lo están relacionando con las teorías de Sitchin, que si la órbita del planeta, que si... Las teorías están basadas en teorías sumerias. Claro, claro, sí. Pues pero que quedaron ahí un poco como en el olvido. Y ahora yo creo que con el tema este del nuevo planeta probablemente vuelva a estar de moda. Bueno, lo del noveno planeta hay que ponerlo un poquitín en cuarentena. En cuarentena, porque sí. De todas formas, la NASA ya ha salido a desmentir este asunto y a decir que efectivamente las observaciones realizadas no son del todo precisas ni tal y como la han publicado, que muchas veces hay gente que se tiran, claro, que se tiran ahí a piscina sin agua en algunos casos, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que cuando la rueda empieza cuando el agua suena, cuando el río suena, agua lleva. Quiero decir, no, bueno, y que cuando algo se empieza a hablar y se empieza el boca a boca, se hace una bola tremenda, sí, y eso es difícil de parar. Lo único que pasa es que se ha descubierto una ligera modificación o una perturbación en el cinturón de Kuiper, o sea, en el fondo de nuestro sistema solar, más allá de Plutón, y que ha sido, pues, por supuesto, observado por un astrónomo, en este caso del Observatorio Nacional de Brasil, de Río de Janeiro, que no tengo nada en contra de los brasileños en absoluto, pero que, bueno, se ha lanzado demasiado rápido a decir, esta perturbación seguro que es por un noveno planeta que tiene que estar allí, casi donde termina, ya en el rincón del todo de nuestro sistema solar. La NASA obviamente ha dicho que bueno, lo pone en duda porque no se ha descubierto que existan unos cambios tan notables como estos señores dijeron, este astrónomo sobre todo y el equipo que trabajaba para él. Aunque es cierto que la noticia aparecía, entre otros medios, en la propia página de National Geographic, que es, si aparece ahí ya, pues oye, estos señores no suelen publicar fake, ni suelen publicar, no es RT, para que nos entendamos, ¿eh? Con todo nuestro respeto, que RT se ha puesto en un plan que no hay un Dios ya por donde cogerlo. No son ellos. Entonces ellos, esta gente sí expone, esta página sí expone con mucho detalle, pues, que cuáles otras organizaciones de astronomía lo han observado, qué tipo de medición se ha realizado, qué a la hora de exponer lo que es lo que han dicho los científicos, los astrónomos en este caso, para refutar precisamente ese tipo de alteración. Pero, repito, la NASA lo que ha hecho es poner en duda la observación, los datos aportados y las mediciones realizadas. ¿Qué esto tiene que ver con Nibiru? Pues la verdad es que no se sabe, salvo que existe una observación más clara, y aún así, bien, si fuera Nibiru, tampoco pasa nada. Estamos hablando de que está en el cinturón de Kuiper. O sea, la distancia hasta aquí, hasta la Tierra, echarle un poquito de agua y valo. Porque hasta aquí que lo veamos, si está allí ahora mismo situado, eso no se mueve por el espacio a velocidad absurda. Eso se mueve bastante lento por el espacio, y de aquí a que llegue a nuestra órbita faltará un poquitín. Y además, entre otras cosas, como dice la NASA, en este caso a la BBC, una declaración a la BBC, dice que, y bueno, si existiera este planeta, habría pasado ya varias veces por la cercanía de la Tierra, y que hubiera existido una anomalía, la cual hoy en día pues haría que nuestro sistema solar no fuera tan, dicho entre comillas, perfecto en su formación y en su equilibrio a la hora de las fuerzas gravitacionales. También eso es un dato que se ha de tener en cuenta a la hora de evaluar y decir, ah, venga, ahí está, venga, ya está Nibiru, allí en el cinturón de Kuiper. Bueno, en definitiva, lo que queremos decir es que tampoco, o sea, que haya chichín, tampoco tiene que sacar demasiado pecho, ¿eh? No, que se quede, todavía en su oficinita, que todavía no es el momento. Aunque quién sabe, aquí hemos tenido entrevistas con muchísimos personajes importantes, a lo mejor un día de esto nos sorprendemos y os sorprendemos con una entrevista a un hombre de esta calidad periodística, calidad también en cuanto a sus libros, a sus escritos, y bueno, y que se lo ponen, muchas personas lo ponen en duda. No quiero terminar sin decir varias cositas, sobre todo relacionadas con nuestra actividad Rutas de Misterio. En este caso, los miembros de este programa, de Voces del Misterio, esta noche y mañana realizarán dos rutas. En este caso hemos cambiado un poquitín tanto el orden de las rutas que realizamos como el contenido de las rutas que realizamos. Esta noche vamos a visitar el geriátrico de Alcalá de Guadaira, y en él pues vamos a realizar un par de experiencias que serán muy interesantes. Hemos aligerado un poquitín el equipo que desplegamos normalmente en estas rutas, más que nada porque vemos más necesario en estos próximos meses realizar una serie de experimentos y de pruebas más destinadas a la parte humana y la parte psicológica que a los registros en los elementos electrónicos. Por eso es por lo que hemos hecho esta pequeña modificación, que esta noche podrán disfrutar aquellas personas que nos acompañen. Salimos, quedamos en este caso a las 10:30 de la noche en los aparcamientos que están frente al campo Ibricor de Sevilla Este. El número es limitado, pero de todas formas creo entender que todavía hay alguna que otra plaza libre. Mañana, ruta extrema normal, en la cual pues ya lo realizaremos a un lugar que hemos visitado en alguna que otra ocasión. Este caso es el cortijo que hemos llamado de los rituales, por evitar un poco lanzar el nombre y que sea destrozado como tantos otros sitios que, por decir el sitio, el lugar, por dar las ubicaciones, pues sencillamente pues, ha sido víctima del vandalismo. Y lo que hemos hecho es ocultar en este caso. En ese lugar, lugar amplio, allí va a poder disfrutar de una experiencia de investigación, de una primera toma de contacto, cualquier persona que quiera acompañarnos. Mañana no hay límites de personas, mañana nos puede acompañar cualquiera. Y de hecho lo que queremos es eso, queremos que exista una gran cantidad de personas, una gran cantidad de amigos, para que puedan vivir en sus carnes, para que puedan ser protagonistas de lo que puede llegar a ocurrir, si ocurre. Porque el fenómeno parapsicológico es atemporal y caprichoso. Y una última actividad, en este caso un seminario, que se va a organizar el día 13 de febrero y que será un seminario de parapsicología aplicada a la investigación. Será el 13 de febrero, repito, en horario de mañana y de tarde. El precio ya está fijado, son 60 euros por persona. Habrá material de texto el cual se ofrecerá, así como alguno que otro reconocimiento por haber asistido a dicho seminario. Y se puede reservar ya plaza mediante el pago del 50% en concepto de matrícula en las propias rutas de misterio o bien dirigiéndose a el correo electrónico que es infoseminario2016, repito, infoseminario2016@gmail.com. Así que cualquier persona que quiera compartir, tener, mejor dicho en este caso, más conocimiento y compartir con nosotros un ratito de charla también, ya sabe que el próximo día 13 de febrero tiene una cita con nosotros. En este caso será en los salones del Hotel Macarena. Allí es donde haremos este seminario de parapsicología. Muy interesante, sobre todo para intentar mantener una línea, una misma línea de investigación en todas las personas que, bueno, se han lanzado a la aventura de hacer lo mismo que hacemos nosotros y en este caso que podamos recoger esos datos de una forma fehaciente y los podamos ofrecer en programas como este siguiendo un criterio más o menos científico. Nosotros dejamos con la última parte de este programa, sumamente interesante. Yo lo hemos comentado con José Manuel García Bautista, no os perdáis ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso y los demás documentos que son muy, muy buenos. Y nosotros, pues bueno, el próximo viernes, como sabéis, aquí en Voz del Misterio, más y mejor. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. En este mundo nuestro, esa efímera bolita azul que flota por ahí en el extrarradio de una insignificante galaxia, pasan cosas. Cosas que en la medida de lo cósmico son menos que nada, pero que a esa ladilla pretenciosa que lo habita le parecen extraordinarias, trascendentales, inconmensurables. Cada anopluro, que es lo mismo que ladilla pero en fino, nos creemos el ombligo del universo, el desideratum de la creación. Nuestro dolor es el dolor, nuestra dicha es la dicha. Y es comprensible, al fin y al cabo, dentro de cada uno de nosotros solo cabe el yo mismo. Y aunque sintamos por el sentimiento de los demás, lo hacemos con nuestro propio sentimiento, no con el suyo. Somos un montón de individualidades interdependientes que comparten el mismo espacio vital, cada una de ellas con brindas de conciencia y una, tal vez gratuita, necesidad de trascender. Nobles características que nos separan del resto de las especies y deberían elevarnos por encima de ellas. En algunas de esas individualidades es así, pero en otras tales logros evolutivos solo sirven para demostrar que la estupidez humana puede alcanzar cotas que rayan lo inefable. Lo de Wanda, a estas alturas no sé con cuántos centenares de muertos porque casi cada día se descubre una fosa común más, ha conmocionado a la opinión pública, tan dada a horrorizarse con estos sucesos como olvidarlos al día siguiente. Es lo mismo que sucedió en California con la Puerta al Cielo o en Suiza y Canadá con el Templo Solar. Lo mismo que ha sucedido mil veces en mil sitios y en mil épocas diferentes. Lo mismo que seguirá sucediendo porque en esta bolita azul de marras abundan los anopluroburros y los anopluroborregos que confían lo mejor de sí mismos a cualquiera. Cuando se producen acontecimientos así, toda la horrorizada indignación se vuelca en los líderes de las sectas, investigadores del suicidio o asesinos sin más, merecedores indiscutibles de todo el peso que la ley pueda poner sobre sus aborrecibles cabezas, pero el resto de la cuestión queda ensombrecido por la magnitud del crimen. Se nos ha acostumbrado tan intencionada y torticeramente a que nuestra trascendencia espiritual la pongamos en manos competentes, que no puede ser otra que la de la correspondiente iglesia establecida, que delegamos esa intransferible responsabilidad con la mayor y más estúpida ligereza. Buscar individualmente, pasando por el filtro de la razón, los dogmas y verdades instituidos, no se considera, como debiera, una obligación ineludible, sino todo lo contrario, un acto de soberbia que no puede ni debe consentirse. En consecuencia, quienes, por una u otra razón, deciden abandonar su puesto en el rebaño que, de acuerdo a la tradición, le corresponde, en lugar de emprender su propia búsqueda, que es a lo que los individuos libres y responsables estarían obligados, se incorporan con avidez a otro rebaño, tal vez más exótico, pero que exige la misma servidumbre, la misma renuncia a pensar que las iglesias tradicionales exigieron en sus peores tiempos. Al final, las más dolorosas e injustas de esas muertes son las de los niños, porque en ellos no estaba la capacidad de discriminar. Fueron llevados a esas tumbas por sus padres que, como en otras religiones y sectas, eran usufructadores sin derecho alguno del capital espiritual de sus hijos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A principios del año 1985, Josefina Alférez comenzó a soñar con la imagen del Cristo de la Luz. A este sueño repetitivo se le unía el hecho de que cada vez que se acercaba a la parroquia sentía una misteriosa sensación cuando se ponía delante de la talla con la que ella soñaba, por lo que Josefina empezó a buscar una escultura igual para tenerla en su casa. Se trasladó por diferentes municipios almerienses y, tras muchas pesquisas y desplazamientos, entró en una tienda de su localidad, en Roquetas de Mar, y detrás de unas efigies encontró la talla que tanto ansiaba, una imagen idéntica a la de sus sueños y a la que tantas veces había ido a visitar en la iglesia. Josefina no dudó en situar al Cristo de la Luz en su comedor, lugar del cual no ha sido movido en todos estos años. Sin embargo, esta adquisición hizo que empezaran a ocurrir unos hechos que sorprendieron tanto a la mujer como a todas aquellas personas que fueron testigos de ello. El 22 de septiembre de este mismo año aparecieron unas marcas con forma de cruz en cuatro de las sillas de su comedor. Cada una de esas cruces presentaban una geometría distinta y estaban situadas en zonas diferentes de las sillas. Al principio, y pensando que la sobreimpresión se debía a una inesperada suciedad, Josefina intentó limpiarlas con agua, resultando imposible hacerla desaparecer de las sillas. En un segundo intento usó lejía, pero en ese momento la mujer sintió una repentina ráfaga de frío y la sensación de que alguien la observaba a sus espaldas, por lo que entendió que aquellas teleplastias tenían un origen misterioso y divino y que debían quedarse donde estaban para siempre. Josefina llamó a algunos especialistas para que estudiaran las manchas, pero no pudieron hacer más que certificar que los dibujos no eran un fraude, ya que no había ni pintura ni pigmentos algunos en las marcas. Rápidamente, sin pretenderlo, el suceso trascendió, siendo la casa visitada por multitud de curiosos y creyentes, hasta el punto de que fue necesario poner un horario de visita que permitiera a Josefina tener un tiempo de sosiego, ya que a veces llegaban autobuses y se formaban colas de cientos y cientos de personas. Sin embargo, los hechos extraños no se quedaron solo en las cruces de las sillas. También a la imagen del Cristo de la Luz se le intensificó el color rojizo de las llagas. Lloró sangre ante numerosos testigos, algunos de ellos eran agentes de la policía local, y vertió lágrimas que se han quedado clavadas en el cuerpo, tal y como pueden comprobarse comparando fotografías antiguas y recientes de la talla. Aunque el fenómeno parece haber caído en el olvido, y ya los medios de comunicación no se hacen eco del mismo como lo hacían en antaño, las sillas y sus extrañas marcas continúan allí, descansando en un comedor que durante mucho tiempo adquirió casi un aire de capilla, donde muchas personas enfermas aseguraron sentir mejorías en sus dolencias. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. tu voz. Muy buenas noches, compañeros. Hoy os presento un tema de actualidad, un tema que nos afecta a todos. No hay más que encender la televisión, ver las noticias, leer la prensa, para darnos cuenta que algo está ocurriendo en nuestros cielos. Algo que se ha intensificado en los últimos meses. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa en nuestros cielos? Pues bien, desde finales del pasado año, no han sido pocos los avistamientos de bólidos que surcan el firmamento, llegando a penetrar incluso en nuestra atmósfera, ¿no? Provocando alarma entre la población. Muchos de estos objetos no son más que, bueno, meteoros que sí que cuando penetran en nuestra atmósfera, con el contacto con los gases provocan esas estelas, ¿no? que se ven, que son visibles, son de colores, en zonas sobre todo en las que hay baja contaminación lumínica. Lo preocupante cuando llega, bueno, pues cuando tenemos un alto número de avistamientos que corresponden a restos de chatarra, de basura espacial, que impactan literalmente como si fueran misiles en zonas pobladas, ¿no? Con un riesgo real ante la población. Por dar algunos datos, el día 22 de diciembre, una bola de fuego sobrevuela el cielo de California. Lo que en un principio se identifica como un cometa, un meteoro, se trataba de restos del cohete ruso SL-4. Pero claro, según el Comando Estratégico de Estados Unidos, el objeto estaba más que localizado y más que prevista su entrada en la atmósfera, con lo cual, bueno, pues no tenemos más remedio que creerlo. El día 31 de diciembre la historia se vuelve a repetir, pero esta vez sobre nuestras cabezas. Un bólido celeste recorre los cielos de nuestro país y fue el servicio de emergencias de la Generalitat el que da la voz de alarma. Recibe más de 30 llamadas avisando de un avistamiento. No solo fue visible en Cataluña, sino que hubo llamadas a emergencias tanto en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, en Murcia. O sea que no solo nos quedamos en Cataluña. Y en ese caso sí que es verdad que todo parece apuntar que se trataba de un meteoro, que provocó lo que decíamos, ¿no? Ese brillo intenso cuando entran a gran velocidad en la atmósfera. Sin duda, el caso que a mí personalmente más me ha impactado, el más sonado también, de los más recientes, ha sido lo ocurrido en distintas zonas de Vietnam el día 10 de enero. Tras avistar varios objetos incandescentes aproximarse a la atmósfera, estos impactan en una zona poblada, provocando el caos entre los habitantes. ¿El resultado? Bueno, pues el hallazgo de varias esferas metálicas de gran tamaño. Posiblemente son fragmentos de satélites que orbitan nuestro planeta, que, bueno, si no han causado daños personales, sí que han llegado a provocar graves desperfectos en algunas viviendas. Ya os digo que habían caído sobre zona poblada, zona habitada. Pero bueno, no hay que irse tan lejos. Aquí mismo, en Orihuela, la misma noche que ocurre el suceso de Vietnam, una bola de fuego atraviesa el cielo, atraviesa el firmamento, cae en una zona residencial y provoca un grave incendio que pudo ser registrado por la cámara de un policía local que estaba fuera de servicio y se encontraba en el lugar de los hechos. Vuelvo a formular la pregunta, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ha aumentado tanto en los últimos meses la caída de objetos desde el cielo? Bueno, pues según el programa de desechos orbitales de la NASA, desde que el Sputnik, el satélite, fue puesto en órbita por los rusos en el año 58, hemos creado una auténtica tormenta de basura alrededor de nuestro planeta, la cual va creciendo exponencialmente. De hecho, hay imágenes reales, no hay otras que sí que son virales, que son montajes, pero sí que hay imágenes que se han publicado en las que sí que se puede ver cómo nuestro planeta está rodeado por basura espacial, por satélites, en definitiva por objetos, ¿no?, que sí que rodean todo nuestro planeta. La imagen es dramática, pero bueno, ¿estamos ante un riesgo real de impacto de chatarra espacial? Yo digo que todo depende del tamaño. O sea, si no llega a fundirse ese objeto cuando entra en la atmósfera, sí que puede tener consecuencias fatales. No obstante, la probabilidad de sufrir un accidente de estas características es muy baja, casi improbable, tanto para la población como para aeronaves que estén sobrevolando nuestro espacio aéreo. Tener en cuenta que también los aviones, helicópteros, también pueden sufrir el impacto tanto de chatarra como de algún meteoro que entre en la atmósfera. Todo esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos qué ocurriría si un meteoro de gran tamaño, que no se ha desintegrado al entrar en contacto con los gases, impacta de lleno contra la corteza terrestre. Como hemos dicho antes, si el tamaño se reduce a pocos centímetros, no hay motivo de preocupación, a no ser que te caiga encima. Es como cuando cae un rayo, ¿no? ¿Es normal que te caiga un rayo? Bueno, pues no es normal, no es probable. Pero eso no quiere decir que no te pueda pasar. De hecho, hay personas que han sufrido el impacto de varios rayos a lo largo de su vida. Aunque es algo improbable, bueno, pues a la vista está que ocurre. De hecho, cada hora son 60 meteoritos los que atraviesan nuestra atmósfera, así en un cálculo casi 600.000 por año. Pero gracias a ese escudo protector que tenemos, la mayoría casi no se perciben, son imperceptibles por su pequeño tamaño o bien porque directamente arden al entrar en la atmósfera. Pero también cabe la posibilidad de que un meteoro de gran tamaño haga acto de presencia, como ocurrió ya en el año 2013 en Rusia, en los montes Urales. Imagino que aún recordáis, ¿no?, las imágenes se publicaron en prensa, en la televisión, de esas cámaras de seguridad, incluso cámaras que llevan algunos vehículos incorporadas, y de cómo literalmente explotaron, reventaron los cristales de las viviendas, de edificios públicos, dejando incluso heridos a su paso. ¿Podía haberse evitado? Bueno, pues es una incógnita, ¿no? El interrogante sigue ahí. El debate sigue abierto. Hay muchos aficionados que con sus telescopios vigilan los cielos. Hay planes de emergencias para estos casos. Pero una cosa es localizarlo, poder detectar que un meteoro o un asteroide se está acercando, se está aproximando a la Tierra. Y otra muy distinta es que podamos hacer algo. Aún estamos lejos, ¿no?, de la posibilidad de poder mandar a Bruce Willis a un cometa para que lo perfore y le pueda cambiar la trayectoria. Lo que sí que está claro, bueno, pues que es cuestión de tiempo que un meteoro de gran tamaño impacte sobre la Tierra. El más sonado fue el caso Tunguska en el 1908, donde un asteroide entre 40 a 80 metros, hay quien dice que fueran 40 a 80 metros de diámetro, explosiona en el aire, ya una vez había atravesado la atmósfera, provocando una onda expansiva que arrasa con todo. De hecho, aún hoy por hoy siguen el rastro, ¿no?, los restos de aquel impacto. La onda expansiva se extendió incluso cientos de kilómetros. Según los estudios, un bólido como el de Tunguska impactará contra la Tierra cada 300 años, por lo que parece, al menos sobre papel, que no vamos a coincidir en el tiempo, aunque, bueno, volviendo al paralelismo, ¿no?, con los rayos, ¿tendremos la mala suerte de que un rayo nos alcance en dos ocasiones? Bueno, aunque no es probable, podemos estar en el lugar menos apropiado, en el momento menos indicado. Muy buenas noches, amigos. Un placer, como siempre, estar con vosotros y hasta la próxima semana. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nos vamos y nos desplazamos a la localidad de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz, para hablar de Canchorroano y el enigma de Tartesos. Y es que hablar de Canchorroano es hablar inevitablemente de la enigmática civilización de Tartesos, una cultura mítica cuyas primeras fuentes históricas se remontan 3.000 años atrás. Su origen surge en algún punto desconocido del litoral mediterráneo, aunque posteriormente se extiende tímidamente a otros puntos de la península. Tartesos sorprende por el esplendor que llegó a alcanzar, teniendo en cuenta que eran herederos de la cultura megalítica, lo que no cuadraba con los adelantos en agricultura, pesca, navegación y minería que mostraban. Incluso eran utilitarios de un alfabeto propio. ¿De qué manera atesoraron tantos conocimientos y tan anacrónicos en aquella época? Bueno, pues algunos, los más atrevidos, relacionan a Tartesos con la mítica Atlántida, abriendo líneas de investigación apasionantes. Y ahí nos encontramos el santuario de Canchorroano, a pocos kilómetros en dirección a Quintana de la Serena, donde fue erigido, se cree, en el siglo VI a.C. Su función era triple: palacio habitable, santuario religioso y control del comercio de diferentes elementos con otros pueblos. Su construcción demostró una tremenda pericia por parte de los ingenieros, ya que sus autores lograron crear pozos y canalizaciones que permitían contar con agua e incluso en épocas de sequía. La religión puesta en práctica en el santuario es casi desconocida. En general, Tartesos poseía creencias politeístas, adoraban a diferentes dioses. ¿Y a cuál más extraño? En Canchorroano se ha descubierto posibles piezas adivinatorias, algunas en formas de curiosos dados, lo que nos da una imagen muy particular de los moradores del edificio. Igualmente encontramos en el centro del santuario un altar con el correspondiente canalillo para que corriera la sangre de los animales sacrificados. Algo que parece quedar claro es la devoción existente por parte de los sacerdotes del lugar a la diosa Ateicina, diosa de la muerte y de la resurrección. Pero poco más se sabe o se puede aportar en torno a las creencias y rituales puestos en práctica durante aquellos años. Curiosamente, durante las excavaciones iniciales de Canchorroano salieron a la luz numerosas piezas, todas ellas expuestas en la actualidad en el Museo Arqueológico de Badajoz. La mayor parte de los elementos son de bronce etruscos, alabastros fenicios y cerámicas griegas, aunque también aparecen numerosos grabados de curiosos seres antropomorfos, posiblemente representaciones de dioses cuya identidad desconocemos. Pero algo que resalta en el yacimiento y que lo hace diferente de otros enclaves de la civilización de Tartesos es el descubrimiento de grabados y piezas de bronce representando a caballos, así como animales de esta especie enterrados con honores e incinerados. Parecía existir un culto especial a los caballos, algo que se desconocía hasta la fecha y que aún se mantiene en la bruma del misterio. El caso es que dos siglos después fue erigido el santuario y sucedió algo inédito. Sus habitantes deciden abandonar Canchorroano. Hasta la fecha no se sabe por qué. No hay más. Antes de marcharse del lugar, clausuran el yacimiento con todas las pertenencias dentro, para incendiarlo pocos minutos después. Quemar un templo bien podía considerarse una aberración contra los dioses. ¿Qué pudo ocurrir por aquel entonces para que sus autores se vieran movilizados a tener esta práctica? El único aspecto positivo del final de Canchorroano es que el incendio endureció el adobe, dejando una cámara estanca que permitió que el santuario se conservara hasta nuestros días en muy buen estado. Aquella civilización marchó del santuario incendiado a las conocidas como Cuevas del Valle, a pocos kilómetros de distancia, donde se establecieron en un antiguo santuario indígena. Allí rindieron culto a una nueva deidad desconocida, como si la anterior ya no fuera aceptada por los moradores de la cueva. Aún se conservan grabados de esa nueva diosa, pues era también una fémina. Se desconoce cuál fue la actividad de aquellos hombres en su nueva morada, aunque en la actualidad un grupo de arqueólogos están tratando de resolver este misterioso enigma de Canchorroano, que quizás tenga también su continuación en un misterio que nos lleva y nos traslada a la provincia de Cáceres, allí a Casar de Cáceres y a Cambroncino, donde vamos a encontrarnos posiblemente del mayor enigma arqueológico de Extremadura. Su protagonista es una estela funeraria descubierta en Casar de Cáceres, tallada a bajorrelieve en una lasca de granito gris. Se ha datado aproximadamente en el siglo I a.C. en plena edad del bronce, y representa un ídolo, una figura antropomorfa que ha dado mucho que hablar. A pesar de los 2 milenios transcurridos y de que ha estado expuesta a las inclemencias del tiempo, la estela se conserva milagrosamente intacta. Su descubridor fue el escritor extremeño Alfonso Naharro, quien la hace en unas décadas encontró dirigiendo un grupo de recogida de restos arqueológicos. La estela fue hallada en el cementerio de Casar de Cáceres, empotrada en una de las tapias a modo de adorno, y fue, por lo tanto, reutilizada. Aún así, se llama y llama la atención del emplazamiento, ya que fue hallada fuera del recinto, mirando hacia el horizonte, hacia el campo, hacia el cielo. Tallado en su superficie, nos vamos a encontrar con algo sorprendente, porque vemos a una figura de un humanoide en posición frontal, con una cabeza ovalada en la que muchas personas creen que es un casco. Sus ojos aparecen rajados y el gesto es sonriente. Un cuello demasiado largo que termina en hombros extremadamente levantados. Las piernas son grandes, en proporción con el cuerpo, y demasiado anchas por los diversos investigadores que apoyan la tesis de que portaba unas botas altas, casi hasta la ingle. El pecho y la cintura del ídolo, en la estela grabado, aparecen plagados de inscripciones indescifrables, de letras grabadas de manera grotesca. Solo la palabra a la altura del pecho es reconocible, Ilusia. Los expertos aseguran que podría tener una raíz en el vocablo latino lux lucis, que significa luz, pero a pesar de ser una palabra latina, el resto no ha podido ser traducido hasta el momento, y desde luego se trata de un lenguaje que es bastante difícil de descifrar, solo semejante a las inscripciones halladas en la vecina Arroyo de la Luz. La ciencia arqueológica, bueno, no apoya tesis sobre un origen extraterrestre de este ser. Eso sí, mantienen que el ídolo de Casar de Cáceres es inusual, arqueológicamente hablando. Los restos romanos han sido siempre diferentes a este, siendo las estelas funerarias de otro tipo, sin esa clase de extraños detalles. Además, comparten la opinión de que la inscripción en el pecho es única, ya que normalmente se suele traducir sin mayor problema. En definitiva, los arqueólogos opinan que el ídolo podría tratarse de alguna deidad desconocida en la actualidad, siendo un dios adorado por los autores de la estela. O incluso, arriesgándose aún más, aseguran que cabe la posibilidad de que sea la representación de un jefe de tribu, ataviado con ropajes extraños. En todo caso, cualquier opinión, ortodoxa o heterodoxa, es completamente válida, ya que ni investigadores de lo paranormal ni expertos en arqueología han podido defender hasta el momento una tesis de manera científica e irrefutable. El ídolo de Cambronsino es otro de los misterios arqueológicos extremeños. Se encuentra en la localidad con dicho nombre y es curioso porque está tallado en piedra. Estaba empotrado desde una fecha desconocida tras una vieja letrina, pasando desapercibida durante años hasta que un día un entendido en arqueología alertó al dueño de la casa. De esa manera fue extraído y datado en la Edad de Bronce, al igual que el de Cazar de Cáceres. El que aparece tallado un ser con un tocado en la cabeza. Su expresión es triste. Aparece también adornado con una diadema que parece adornado o similar rayos solares. Y de nuevo nos plantea la duda de si, como solía ser habitual, sus autores tallaron algo que habían visto y, de ser así, ¿qué era lo que habían visto? De esta forma, recurrimos de nuevo a una teoría. La más arriesgada, la teoría extraterrestre, porque dentro del ámbito del misterio no falta quien ha comparado el casco y las botas del ídolo con las vestimentas usadas por los astronautas. Además, este tipo de ser es muy similar al que aparece en las descripciones de multitud de testigos de encuentros cercanos con humanoides. Hay investigadores que en su momento compararon el ídolo de Casar de Cáceres con ciertos dibujos grabados en las líneas de Nazca, en Perú, concretamente a la figura del el astronauta, un ser antropomorfo de 80 metros de largo con escafandra, traje ceñido y botas altas. Aunque en cuanto a fechas no tienen nada que ver ambos descubrimientos arqueológicos, las coincidencias en cuanto a los elementos son cuando menos sorprendentes. Además, no debemos olvidar en el caso de la estela, que este tipo de dibujos en piedra pretendían demostrar la realidad de lo que veían sus autores, a veces con gran fidelidad, y que no usaban mucho la imaginación. Por lo tanto, ¿a quién retrataron? ¿A un ser que llegaron a ver con sus propios ojos? La palabra luz, ¿podría tener algo que ver con seres luminosos o con seres o luces en el cielo? Pues es uno de los misterios que nos encontramos, quizás el mayor misterio que hay arqueológico de Extremadura, dividido en dos: Cancho Roano, en Zalamea de la Serena, en Badajoz, y este ser de Cambroncino y de Casar de Cáceres, en la provincia de Cáceres, que, como se puede comprobar, Extremadura está llena de leyendas, de mitos y, por supuesto, de misterios. Misterios radicales o misterios de la arqueología, como el que hoy hemos traído aquí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.